Y después de esta larga y extendida exposición, pues tenemos con nosotros en nuestros maravillosos estudios de la calle Skype a nuestro invitado de honor, a Manu Carballal. Gracias, Manu. Gracias por venir a Clave 45. De verdad que, repetimos, es todo un honor y gracias por tú tener la inmensa cortesía de venir a programas como estos. Muy apreciado. ¿Cómo estás? Palabra de honor, que es justo lo contrario. Soy yo quien está agradecido. No, a mí no suelen invitarme a demasiados lugares en España, así que me deis la oportunidad de expresarme y de tener voz. Soy yo quien está inmensamente agradecido, inmensa gratitud por ello. Pues hace poquito yo estaba hablando con David acerca de las estadísticas que nosotros tenemos en iVoox, ¿no? Y a pesar de que aún así tenemos una inmensa incidencia de oyentes españoles, quedamos asombrados de ver que una gran proporción, como un 30% de descargas, venían de Estados Unidos. Fíjate, no de Sudamérica, sino de Estados Unidos, la población de habla hispana que hay ahí. Y después cronológicamente, o sea, por cantidad, pasaban a México, Argentina, y después se nos colaba el Reino Unido. O sea que nosotros contamos con exponer tu experiencia, tu voz, tu obra a una audiencia que a lo mejor no ha tenido tanta la oportunidad, ¿no?, de poder estar expuesto a ti. Queremos saber una cosa. Tú tienes unos cuadernos de campo publicados. ¿Ya llevan cuánto? Como 6 meses, ¿no?, de publicación o más. O más. Empezaron, el primero se publicó en 2018, justo después de la cosa más difícil que he hecho en mi vida, que es la biografía de Carlos Castaneda. Eso fue un auténtico épico, de investigación. Sí. Y justo, claro, yo me planteé que un libro como ese, que es muy conflictivo y que de hecho me ha traído muchísimos problemas, o sea, no solo me ha arruinado económicamente, sino que me ha traído muchas complicaciones de cabeza, de amenazas, de insultos, de boicots, de que usurpen mi identidad para... Bueno, no te puedes imaginar las barbaridades que me están haciendo los seguidores. ¿Todo esto por los fans incondicionales de Castaneda? Claro, porque Castaneda es Jesucristo. Castaneda es, para sus seguidores, Castaneda es Dios, no es un antropólogo. Eso no es verdad. Castaneda, en sus 4 primeros libros, asumía el rol de antropólogo, pero a partir del 5, él comienza a convertirse en Don Juan Matus, es decir, en un nahual, en un líder espiritual, en el fundador de una nueva religión. Y lógicamente, para los creyentes devotos de cualquier religión, bueno, pues si tú te metes con Jesucristo, pues evidentemente vas a tener problemas tanto con el Ku Klux Klan, como con el Opus Dei, como con cualquier organización intensa de católicos, ¿no? Pues esto es lo mismo que ocurrió con Castaneda. Entonces, yo, se me ocurrió, sabía que, además, un libro en el que yo acuso a las principales editoriales del mundo de cómplices de asesinato o de cómplices de inducción al suicidio, para ser más exactos, pues no iba a tener un editor fácil. Así que se me ocurrió autoeditarlo y a partir de ahí pensé en seguir autoeditándome yo. Y así nacieron los cuadernos de campo, que son un poco mis memorias. Es lo que yo he vivido, yo no represento a nadie, yo además no suelo utilizar fuentes abiertas ni bibliografía, aunque leo muchísimo. Yo cuando expongo mis investigaciones me responsabilizo de ellas y hablo de lo que yo he hecho, de los casos que yo he investigado, porque ya no me fío de nada. Llevo tantos años en esto, he visto tantas mentiras, tantos engaños en casos que considerábamos clásicos, que considerábamos sólidos, y que cuando tú lo reinvestigas te das cuenta de que lo que te han contado no es verdad, que las cosas son diferentes, que mis cuadernos de campo son exactamente eso. Yo soy un enfermo del dato, pero de verdad a niveles patológicos. O sea, yo, Miguel Blanco siempre se ríe cuando hablo de esto porque él lo ha sufrido mucho. Yo te puedo decir dónde estaba en cada minuto, de cada día, de cada año de mi vida, a través de mis cuadernos de campo, porque si yo estoy en Haití, o estoy en Guatemala, o estoy en Mongolia, o estoy en el Líbano, o estoy en Malawi, yo anoto a qué hora salgo del hotel, dónde paramos a tomar gasolina, cuánto gastamos en gasolina, dónde paramos a comer, qué comemos, cuánto cuesta cada cosa, a qué hora volvemos a salir del restaurante, a qué hora dejamos a... O sea, todo. Entonces, ahora, a la hora de traspasar eso a mis cuadernos, a estos libros, a esta colección, tengo la posibilidad de reconstruir. Es como viajar al pasado, y para mí es tremendamente estimulante, porque es a volver a vivir al minuto cada investigación. Y no solo eso, sino, como no quiero perder el tiempo con tonterías de que, pues, si lo que yo digo es demasiado increíble para ser cierto, si cómo se van a creer las cosas que cuento, pues empecé a hacer una cosa que es, en el cuaderno de campo, incluir llamadas a iVoox o a YouTube, donde empecé a subir cientos y cientos y cientos de programas, de conferencias, de sesiones de hipnosis regresiva, de entrevistas a testigos. Entonces, cuando yo te cuento algo, te doy el enlace para que tú puedas escuchar. Pues hablamos de un caso de abducción y entonces se hizo la hipnosis regresiva. Pues puedes escuchar la hipnosis regresiva aquí. Tú pinchas ahí y entonces escuchas la hipnosis, la grabación, ¿no? Y son cientos de documentos en audio y vídeo que he ido subiendo al mismo tiempo que iba haciendo los cuadernos de campo, que hasta ahora son 6 de temas diferentes, y que, bueno, que espero que pueda sacar algunos más. Yo voy a aprovechar para dejar saber a la audiencia que estos cuadernos de campo, a los cuales vamos a dar las vías de contacto y de acceso y de compra al final, estos cuadernos de campo cubren muchos tópicos, pero mientras que una persona puede comprar un libro de un editor que investiga, editor, investigador, divulgador, ¿no?, que investiga el fenómeno OVNI y agarra y él transcribe o reescribe lo que los testigos han contado y lo pone en un librito, y los cuadernos de campo son tan admirables y son tan recomendables porque os lleva directamente a la visión, dentro de lo más posiblemente objetiva que pueda tener el investigador que fue al campo, que recogió datos, que hizo dibujos, que sacó evidencias, pruebas, o sea, detalles, indicios, en su momento. Y vamos, es como volver a una de las fuentes más originales posibles de la casuística, sin tú tener que levantarte de tu sillón e ir allá. Por eso lo recomiendo tan muy encarecidamente. Esto, Manu, ¿puedes brevemente contarnos las 4 o 5 temáticas que ya has sacado? Sí, yo respeto mucho, de verdad, a cualquier investigador. Utilice las herramientas que utilice. Es verdad que últimamente he tenido grandes discusiones con otros colegas que optan más por el trabajo de gabinete, por el trabajo histórico, por las referencias bibliográficas, el trabajo estadístico, que me parece muy bien, porque todo contribuye. Pero los cuadernos de campo, el concepto de cuadernos de campo, como su nombre indica, son esos cuadernos, esas libretas que solamente utilizamos quienes trabajamos sobre el terreno. Porque claro, si tú te dedicas a hacer rastreos en hemerotecas y a hacer estudios estadísticos desde tu casa, que también está muy bien, también contribuye, tú no necesitas un cuaderno de campo. Entonces, esta es una herramienta, es un poco ese sello de identidad que ya te marca desde el principio en la colección de lo que estamos hablando, que es trabajo sobre el terreno, en todos los campos, en todas las disciplinas que yo he tocado. Estos 6 primeros, el primero se titula OVNI Alta Extrañeza, que es un estudio sobre esos casos más bizarros, más extraños, más forteanos, que yo me he encontrado dentro del fenómeno OVNI. El segundo, hablamos de él en su día, tú y yo, Gerard, es Cultos Satánicos, que es un estudio de 30 años sobre el satán, las logias y sectas satánicas en España, la historia del satanismo en España. El tercero es uno de nuestros audios más descargados y más escuchados, que, como te comenté fuera del micrófono, una de las razones por las que los oyentes de Clave 45 siguen insistiendo es de que te traiga más a menudo. Qué bueno, para eso es todo un honor. Continúa, por favor. El tercero ya es un poco más dentro de mi temática, el tercero y el cuarto. El tercero se titula Causa de denuncia poltergeist y es un resumen de 26 casos de supuestas casas encantadas, de casas embrujadas, pero con investigación policial. En España hubo un caso, el caso Vallecas, que eclipsó todos los demás y con frecuencia se ha presentado como el único caso de intervención policial en un poltergeist. Es mentira, hay cientos de casos, porque es lógico, o sea, es una familia, de repente tiene una situación angustiosa en su casa, ¿a quién va a llamar? Pues llama a la policía. sea por un poltergeist, porque ha entrado un violador, o porque ha entrado un ladrón, o por lo que sea. Y hay cientos de casos. Y yo, la política de cada cuaderno de campo es que yo escojo 5, 10, 15, 20, 25 casos de todo lo que yo he investigado sobre ese tema, pero que cada uno de ellos tiene una moraleja. Cada uno de los casos que yo escojo para los cuadernos tiene una enseñanza diferente, ¿no? Enseña algo. El cuarto, crimen ritual y rito criminal, trata sobre la criminalidad esotérica, sobre los crímenes, homicidios, asesinatos, que tienen como móvil o como justificación las creencias o las supersticiones esotéricas, las creencias en el más allá. Es un tema muy duro. El quinto también está dentro de la órbita de la criminología, porque se titula Traficantes de Ilusiones y trata de los casos más crueles y más brutales de fraudes, de engaños, de estafas que yo me he encontrado, que son muchísimos. Algunos además se convirtieron en personajes muy mediáticos, muy famosos, muy conocidos en su momento. Y el sexto, que justo acaba de salir, es mi experiencia, mi investigación durante muchos años del fenómeno abducción, de las abducciones, encuentros cercanos del tipo 4. Pues dile, dale, David, por favor. Perdona, que te interrumpiera. Es que me interesa mucho eso, ¿no? De que utilices precisamente el método, pues igual que investigarías un crimen, investigas o utilizas esos mismos métodos para el caso, los casos ovni o los casos de encuentros a tercera fase, ¿no? Saber si la persona te está mintiendo, está engañando, o si es víctima de una paranoia o de una alucinación, o qué es lo que ocurre. Quiero decir, ¿es el mismo método? ¿Es método científico? ¿O hasta dónde puede llegar el método científico para explicar todo esto? ¿O la mayoría de los casos? El método científico llega hasta donde tú seas capaz de imaginar. Una de las tonterías, de las estupideces que yo escucho con más frecuencia en el mundo del misterio, es que como estos son temas paranormales, no se puede utilizar el método científico. Es una tontería. El método científico no es una regla limitada a la física, a la química, a la geología, a la astronomía, a la botánica, a cualquier disciplina científica. Es una forma de enfrentarte a los problemas y buscar que tus respuestas, que las respuestas que encuentres, sean falsables y sean repetibles. Eso es, en esencia, el método científico. Y es verdad, lo que has dicho para mí es muy importante, David, porque yo no soy periodista, yo no estudié periodismo, yo vengo del mundo de la criminología. Y entonces yo creo que el mundo de la criminología, sobre todo el mundo de la criminalística y de la investigación policial y la investigación criminal, nos ofrece unas herramientas que yo es lo que he intentado aplicar al campo de la investigación de anomalías desde siempre. Y a mí me ha funcionado muy bien, a mí me ha dado muy buenos resultados, porque creo que te permite profundizar mucho. Lo que ocurre es que cuando tú eres un investigador independiente, yo no trabajo, nunca he trabajado en ninguna revista de estos temas, ni en ninguna editorial, yo siempre he sido un freelance, ¿no? Siempre he ido a mi bola, por mi cuenta. Entonces, en muchas ocasiones, y esto yo creo que es una de las cosas más interesantes de mis cuadernos de campo, yo comparto los trucos que he tenido que utilizar cuando me he encontrado con un caso complejo y he tenido que improvisar y buscar herramientas dentro del ámbito de la ciencia que nunca se habían utilizado en el ámbito de las anomalías. Por ejemplo, en Traficantes de Ilusiones, yo comento cómo por primera vez utilizamos la filología para investigar un caso de un supuesto contactado con extraterrestres. No se había hecho nunca, pero teníamos unas grabaciones en las que el testigo aseguraba aparecer hablando, conversando con un extraterrestre. Ya tú imagínate que Sixto Paz, cuando dice que se va a Ganímedes, se hubiese llevado una grabadora. O que Billy Mayer, cuando está con Senhase, pues se hubiese llevado una grabadora. Pues tendríamos una conversación. Una prueba, entonces, yo, ¿no? Sí, bueno, un indicio en este caso, digamos. Entonces yo pensaba, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿cómo gestionas esto? Entonces se me ocurrió, yo tenía un amigo que era filólogo, que hiciese un análisis lingüístico y que aplicase la lingüística y la filología a esa conversación para ver sintácticamente, filológicamente, cómo era ese castellano que utilizaba el extraterrestre porque hablaba en castellano, ¿no? En otros casos, recuerdo otro caso, por ejemplo, de abducción, en que lo que teníamos era que es una grabación única en la historia, el momento en que el testigo es abducido. Él está circulando en un coche y va comentando, porque yo le había entregado una grabadora mía, le había dado una cámara en la que había hecho un poquito de trampa, o sea, había tomado un par de fotos de control, había rebobinado el marcador del carrete a cero, una cámara compacta de aquellas antiguas, para que él no supiera que había un par de fotos de control por si cambiaba el carrete, pues que yo supiese que no era el mismo carrete, ¿no? Para que él intentase tomar fotos de algo parecido al caso de Gulbrich, de Ed Walter en Pensacola hace unos años, un caso muy espectacular. Claro, todo esto son ideas que se te van ocurriendo en cada caso, porque no hay dos casos iguales. Entonces tú tienes que pensar, tienes que usar la imaginación para adaptarte a la circunstancia de cada investigación e improvisar. Y en este caso en concreto se produce la abducción cuando él tiene mi grabadora. En la cinta magnetofónica se escucha como él comenta que son las 4 de la mañana, quiero recordar, que él volvía por una carretera de Galicia y que de repente veía una luz en el cielo. Y en el momento siguiente aparece él hablando, muy excitado, gritando, está encima del coche, lo veo encima del coche, y se oye un sonido pulsante que teóricamente es el motor de ese ovni, es el sonido que genera ese ave que lo va a abducir. Bueno, ¿y qué haces con eso? Claro, pues yo dándole muchas vueltas, yo tenía un amigo que era profesor de electroacústica en la Universidad Autónoma de Barcelona y le pedí que por favor me hiciese un análisis sonográfico de ese sonido. En este último libro, por ejemplo, en Encuentros cercanos del tipo 4, antes que hablábamos de Jiménez del Oso, yo soy gallego, o sea, yo vivo en La Coruña, no vivo en Madrid, y cada vez que a mí me llamaba desde Madrid el doctor Jiménez del Oso, que para mí siempre ha sido un referente, en aquel momento director de la revista Espacio y Tiempo y después de la revista Enigmas, o me llamaba Enrique de Vicente de Año Cero, o me llamaba José Antonio Campoy, de la revista Más Allá, para pedirme a mí, que soy un paleto de provincias, que investigase un caso determinado, para mí aquello era, hostia, como si te llama el director del FBI o de Scotland Yard, ¿no? Y, joder, vamos, faltaría más a la orden. Yo entonces era muy joven, no tenía ni coche, me cogía el primer autobús, el primer tren, me iba donde fuera, y en este último último cuaderno de campo, en Encuentros cercanos del tipo 4, uno de los casos que escojo es un caso que me pide Fernando, un día me llama y me dice que le ha llamado un colega, un médico de Burgos, porque le ha llegado una paciente con un episodio de tiempo perdido, muy extraño, después de ver una luz, y que le gustaría que lo investigase yo. Entonces yo me cojo el primer autobús, me voy corriendo para Burgos, allí se dio una situación, bueno, pasaron un montón de cosas muy estrambóticas, pero yo llego a asistir a la segunda hipnosis regresiva, porque ese médico le había hecho una primera regresión en la que yo no estuve presente, pero yo ya pillé el caso en caliente y me incorporo en la segunda regresión en la que yo estoy presente. Después me voy con la testigo al lugar donde se produjo el supuesto encuentro, recorremos todo el camino desde la casa de sus padres en un pueblecito que se llama Lodoso hasta Burgos para cronometrar el tiempo que debería haber tardado y el tiempo que tardó en realidad, para controlar cuánta gasolina, para hacer las comprobaciones sobre el terreno. Y cuando estamos en el lugar exacto en el que ella asegura que recuerda, quiere recordar un foco de luz esférico que se le viene encima del coche, ahí vemos un pasto chamuscado, unas huellas. Y de la misma forma que en casos de aterrizaje, son casos de humanoides, yo me he ido con mi bolsita de prueba, o sea, para coger la prueba, ¿no? No, de escayola, me he ido con la bolsita de escayola, una botella de agua para hacer los moldes. Yo personalmente he hecho los moldes de escayola en casos de supuestos aterrizajes o de humanoides. Claro, os podéis imaginar cómo es mi casa, ¿no? Me río yo de los gorros. O sea, mi casa es el museo de los horrores. Hay cosas muy raras por todos lados. Pues en este caso puedo tomar muestras de un pasto calcinado, un pasto chamuscado, y yo entonces tenía un detector Geiger muy cutre que me había comprado en un chino, una cosa muy básica, ¿no? Muy, muy cutre, que no valía para nada, pero bueno, yo miraba allí a ver si había algún incremento radiactivo, pero eso no es serio. Eso lo tiene que hacer un profesional. Y claro, cuando yo me voy con mi bolsita a preguntar en los laboratorios cuánto costaba hacer un análisis químico a fondo, creo recordar que eran como 200.000 pesetas de la época. Una barbaridad. ¿De los 80? En los 90. En los 90, bueno, todavía. No, no, bueno, una década. Una pastón. Para un investigador particular, yo llamo a Jiménez del Oso y le digo, oye, mira, que nos pueden hacer el análisis, pero ¿qué cuesta esto? Me dice, mira, olvídate del análisis, esto ni lo va a pagar la revista, ni lo va a pagar la editorial. Y lo que os decía, entonces tienes que echar la imaginación, y a mí se me ocurrió, le pedí permiso a Fernando, por supuesto, para hablar en su nombre, flipó cuando le propuse mi plan, pero funcionó, porque yo me fui a uno de los laboratorios más prestigiosos de Galicia en este tipo de análisis y les propuse, les dije que yo estaba en disposición de que se publicase en una revista a todo color, de tirada nacional e internacional, unos informes, si ellos accedían a hacérmelos gratis, pero comprometiéndome a que al publicar el informe se incluiría el membrete con su teléfono, su dirección, su página web, vamos, lo que es publicidad encubierta de toda la vida. Y a los tipos esto les hizo gracia y dijeron, oye, pues vale. Y gracias a ese truco, de hecho, en el cuaderno de campo, como yo me comprometía que cada vez que hablase de este caso yo iba a publicar los informes con su membrete, su teléfono, su logotipo, en fin, con toda la publicidad encubierta, pues gracias a este truco, pues yo conseguí que me hiciesen los análisis sin tener que pagar un duro, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, esto es método científico, porque cualquier otro laboratorio puede replicar esos análisis y ver si salen los mismos resultados. Así que al final es una cuestión de imaginación, por eso creo que todo lo que yo he aprendido durante tantos años investigando tantas cosas extrañas, pues yo creo que puede ser muy útil para la gente que se acerque ahora a estos temas, porque va a encontrar ideas para lo que los hackers llaman el pensamiento lateral, para afrontar un tema desde otra perspectiva, y no es verdad que no se pueda investigar lo paranormal con el método científico. Eso es una chorrada y además es una cobardía. Y yo no me resigno a renunciar al método científico para investigar este tipo de temas. Creo que solo es cuestión de echarle un poco de imaginación. Mira, esto, para entrar en temas sobre abducciones, quisiera que establecieses un precedente sobre tu línea investigativa. Quiero decir, ¿cuándo fuiste tú consciente sobre, no, vamos a separar las abducciones del fenómeno OVNI, ¿eh? Las abducciones implican una interactuación con algo, bien sea con inteligencias, con entidades, con algo. Y mientras que el fenómeno OVNI implica solamente ser testigo visual pasivo, ¿no? Ver algo. Hubo también otra distinción que hicimos fuera de micrófono, pero que la comparto contigo, que es abducir en contraste con contactar. Abducir es que tú vas a tu rollo y el fenómeno decide interactuar contigo, quieras o no, mientras que el contactismo ya suele ser alguien que lo busca y que va a buscar al fenómeno. Por eso, Manuel, cuéntame un poco tu primera exposición al fenómeno de abducción y después como tu progreso, ¿no?, dentro de la línea investigativa de las abducciones. Wow, a ver, sí, sí. Hemos abierto ya muchos melones. Bienvenido a Clave 45. esto requiere un poquito de tiempo. Mi cuaderno de campo no se titula abducción, se titula Encuentros cercanos del tipo 4. Abducción, dos puntos, el factor investigador, que para mí ha sido el gran olvidado en todos estos temas, cómo influimos los investigadores, cómo condicionamos a los testigos, cómo condicionamos la percepción que tienen los aficionados del fenómeno, pues abducción, el factor investigador es el subtítulo. ¿Por qué lo titulo Encuentros cercanos del tipo 4? Porque Josep Allen Hynek, que todo el mundo conoce, estoy seguro de que todos los oyentes de Clave 45 también, sobre todo ahora que se le ha hecho una serie en la tele, como si fuese una especie de Jack Bauer de los ovnis, un héroe de acción, al bueno de Hynek, él estableció tres tipos de encuentros cercanos del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3, que digamos que van creciendo en extrañeza a medida que hay más evidencias de ese incidente ovni. Después de Hynek, fueron Ballet y otros autores los que establecieron los encuentros cercanos del tipo 4. Que serían aquellos, si los encuentros cercanos del tipo 3 son aquellos en que el testigo reporta la presencia de humanoides asociados al estímulo, al objeto, al ovni, los encuentros cercanos del tipo 4 serían aquellos en que el testigo afirma haber penetrado en el interior del ovni, ya ha entrado dentro. sobre todo a partir de 1961, pero fundamentalmente a partir de principios de los años 80, con los libros de Bob Hopkins y de Strieber, digamos que se reestructura el fenómeno abducción y se convierte en sinónimo encuentros cercanos del tipo 4 de abducción, como si todas las personas que han protagonizado un encuentro cercano del tipo 4 hubiesen sido raptados, secuestrados, porque eso es lo que significa abducción. Abducción es un término hurtado por la ufología del ámbito jurídico, del ámbito penal, que es un sinónimo de rapto o de secuestro. Pero cuando yo hice mi primer estudio, no quiero adelantarme demasiado, pero yo publiqué mi primer estudio sobre abducciones en el año 92, precisamente a petición del doctor Jiménez del Oso. Es un estudio de 100 casos de abducción y una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo cojo ese universo de 100 casos y empiezo a estudiarlos es que solamente el 18% de esos abducidos hablaban de un comportamiento agresivo por parte de los captores. Y a mí esto ya me llamó la atención en el año 92. Este año, con los estudios científicos que se han publicado este año, que supongo que hablaremos de ellos después, me ha alucinado que la estadística que esos estudios científicos arrojan es prácticamente la misma que yo adelanté en el año 1992. Con lo cual, yo no estaba tan despistado cuando intuí aquello. Pero mi primer contacto con el fenómeno abducción, además creo que es una historia muy simpática, fue siendo un absoluto niño, siendo un crío. Yo empecé en estos temas extremadamente joven. Todos los de mi generación, a los que nos llamaban la tercera generación de investigadores, Javier Sierra, Bruno Carreñosa, José Guijarro, nos conocimos siendo unos niños. Yo cuando conocí a Javier Sierra, Javier tenía 15 años. O sea, y Bruno era más joven todavía, o sea, éramos unos críos, ¿no? Y siendo un crío, a principios de los años 80, yo engañé a un grupo de niños de mi barrio, a los que también le molaba todo esto de las psicofonías, los ovnis, las cosas raras, y montamos un grupito que se llamaba el Grupo Fénix. Éramos como una especie de Goonies de la época, que nos íbamos, bueno, un poco radicales, porque además de irnos a hacer psicofonías o a hacer alertas ovni, pues tomábamos al asalto la sede de una secta satánica a las 5 de la mañana, con dos cojones, sin cortarnos demasiado. Ya lo comentamos en su día cuando hablamos de segundo cuaderno de campo. Quiero que la audiencia se imagine la cara que está poniendo David Santiso cuando escucha a Manuel Carballá contar esto. Sí. Es que sí. Bueno, continúa, Manuel, continúa. Está detallada intensamente en el cuaderno de campo número 2. Bueno, empezamos a hacer un boletín, una pequeña revistilla, un fanzine a fotocopias, muy cutre, que se llamaba Verne. En el año 84 escribimos a una tía que hacía un programa de radio en una emisora local de La Coruña. Supongo que le hicimos gracia y nos adoptó como si fuéramos sus ahijados, o sea que en el año 84 ya estábamos participando en programas de radio locales, y en el año 1985, imaginaros de lo que os hablo, hace 1000 años, publicamos nuestro primer artículo en una revista nacional, en la revista Karma 7, que era la revista que existía entonces. No existía todavía Más Allá, ni Año Cero, ni Enigmas, la única que había era Karma 7. Y a partir de ese momento, como ya estábamos haciendo muchas cosas, a pesar de ser unos críos, cada vez que alguien viajaba a Galicia porque buscaba historias de misterio, se ponía en contacto con nosotros. Esto es importante para entender lo que os voy a contar a continuación. Y en 1986 nos llega mi primer caso de abducción, que además llegó de una forma muy imprevista. No lo buscábamos. Nosotros nos dedicábamos a organizar alertas ovni, a dar charlas en nuestros colegios, que ahora los profesores flipaban cuando íbamos a hablar de psicofonías o de ovnis o de cosas extrañas. Y entonces nos empezaban a llegar casos, y nos llega un caso de un chaval, un aprendiz de electricista, Fernando, que él lo único que recordaba, esto es lo interesante de esta historia, él recordaba en una tarde de, creo recordar que octubre de 1986, él era un aficionado al motocross, acababa de sacar del taller su moto, se había ido a probarla a una cantera en la población de Culleredo, en las afueras de La Coruña, y después de estar haciendo una serie de cabriolas con la moto para ver que estaba funcionando bien la reparación, la deja aparcada, enciende un cigarrillo y entonces presencia un fenómeno extraño en el cielo, que es un objeto que él describe como aparentemente esférico, muy luminoso, que de repente se desfragmenta en 7 objetos más pequeños de apariencia triangular. Hasta ese momento, eso podía ser la reentrada en la atmósfera de un satélite de chatarra espacial que al entrar se desfragmenta en varios pedazos más pequeños, o de un asteroide o de un meteorito, y él no recordaba nada más. Entonces, en aquella época, yo ya había estado en el año 84 haciendo unos cursos de hipnosis con Francisco Dassi Robati, que fue un hipnólogo muy importante, además está involucrado en casi todo, en muchos casos importantes de la historia del misterio en España. Él iba a Galicia a dar cursos de parapsicología y de hipnosis, y yo me gastaba toda la pasta que me daban mis padres de la asignación semanal, pues en vez de irme a discotecas, como hacían mis colegas, pues yo todo me lo gastaba. O sea, todas las pagas de mi adolescencia se las llevó Robati por un lado y Darbo por otro, con los cursos de parapsicología. Porque eran cursos, 5.000 pesetas de la época, claro, para un estudiante eso era un pastón, era una fortuna, tenía que estar meses ahorrando. Pero yo ya tenía, en 1986, mi diploma de hipnólogo. Sin embargo, no fui yo el que hizo las regresiones, sino que dentro de este grupito había otro chico un poco mayor que nosotros, José Antonio, que lo único que le interesaba era la hipnosis. Él ya había realizado varias experiencias. Entonces se me ocurrió plantearle, oye, ¿por qué no sometemos a Fernando a una hipnosis regresiva para ver si recuerda algo más de ese avistamiento? Y esa fue mi primera experiencia con la hipnosis regresiva, que, oh sorpresa, recuperó un episodio de abducción. Pero ahora, cuando yo me pongo a escribir el cuaderno de campo y vuelvo a escuchar esas grabaciones, me doy cuenta, y perdona, Gerald, si me estoy anticipando un poco el tema de la hipnosis, me doy cuenta de que todo lo hicimos mal. Con la mejor intención, de verdad que éramos tremendamente honestos, ni siquiera sospechábamos que podía salir una experiencia de abducción de ahí. Cuando nosotros hacemos la regresión, solo estábamos presentes 3 personas, José Antonio, que era el hipnólogo, Fernando, que era el testigo, y yo, que era quien iba tomando notas y grabando con una grabadora de cassette la regresión. Y cuando Fernando cuenta que ese objeto se le acerca y se desfragmenta en 7 objetos más pequeños, José Antonio, yo estoy seguro de que con la mejor intención, pero sin darse cuenta, en lugar de utilizar la palabra luz u objeto, incluye la palabra nave. ¿Y qué hace la nave? Y a partir de ahí comienza a montarse una historia en que esa nave, ¿qué va a hacer? Pues aterriza y ves algún ser. Claro, y esto es algo que ha ocurrido millones de veces cuando se utiliza la hipnosis regresiva en las abducciones, que el investigador no es consciente de hasta qué punto está contribuyendo a fabricar el relato que el testigo, en ese rapport, en esa relación con el hipnólogo, quiere satisfacer y nos da lo que nosotros queremos oír. El problema fue que, cuando, claro, imagínate, yo flipaba, ¿no? Era la primera vez que estaba escuchando a alguien contar que había sido abducido. Un relato típico, seres de pequeña estatura, de grandes cráneos, que introducen al testigo en la nave, un análisis médico en una camilla, bueno, el relato típico de abducción. Nos hacen los dibujos que yo reproduzco en el cuaderno. Es la primera vez en mi vida que yo me encontré con un dibujo, con un croquis hecho por un testigo de un supuesto EVE, de un supuesto alien, de un extraterrestre. O sea, imaginaros el subidón de adrenalina para aquellos críos, para aquellos niños, que era enfrentarse por primera vez a aquellas cosas que habían leído en los libros. Y unas semanas después, 2 periodistas de la agencia Ainda Press de Madrid nos llaman porque estaban escribiendo una serie de artículos para el semanario 10 Minutos, que es un semanario muy conocido en España, lleva toda la vida, un semanario del corazón, pero que todavía se publica hoy en día, pero que también toca otros temas, y nos llaman preguntándonos si teníamos alguna historia relacionada con ovnis o con parapsicología. Entonces cometimos el error decirles, pues justo ahora estamos investigando un caso de abducción. Claro, los tíos se vienen para Galicia, hacen un reportaje, yo además, ahora buscando los datos para el cuaderno, me volví a encontrar con aquel artículo a doble página que se publica en 1987 con la historia de Fernando, en la que aparece él como testigo y yo como investigador. Además, en aquella época llevaba aquellas americanas con guatas tan ridículas que siempre me quedaban grande, y una corbata que nos poníamos Javier Sierra, los de mi generación, para parecer mayores, para que nos tomasen en serio, ¿no? Porque éramos muy jóvenes. Pero claro, cuando mi madre vio a su niño en la revista 10 Minutos, mis padres, que siempre en mis inicios en estos temas estaban muy preocupados por si estaba en una secta, porque claro, el niño solo andaba con libros de ovni, de espiritismo. Por fin compró un montón de revistas para enseñarle a sus amigas. Lo que quiero decir con esto es que, termino el relato, cuando eso se publica en una de las revistas de mayor tirada de España, que vende cientos de miles de ejemplares cada semana, lógicamente la historia era buena y nos llamaron de más medios. Y entonces nos llama Encarna Sánchez, pero la verdadera Encarna Sánchez, no la de martes y 13 de hace para llevar. Era la diosa de la radio. O sea, Encarna Sánchez, en aquel momento, ni Javier Sardá, ni Julia Otero, o sea, Encarna Sánchez era Dios en la radio, ¿no? Le explicamos al resto de la audiencia que en una España de los 80, donde la superficie de locutores y de programas era mucho más pequeña de la que es hoy en día, ¿no? Pues era muy fácil que hubiera unas figuras preeminentes y dominantes, y Encarna Sánchez era una de esas. Era, como dices tú, una diosa de la radio en su momento. Sí, absolutamente. Entonces, ya claro, cuando la tía nos entrevista a Fernando como testigo y a mí como investigador, ocurrieron dos cosas: que yo adquirí una cierta notoriedad, porque yo era el investigador, yo era el racional, el serio, el intelectual, y aquel pobre chaval perdió su trabajo, ya lo echaron, cuando su jefe se enteró de que su empleado iba contando que lo habían secuestrado a los marcianos, lo echó a la puta calle. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que el testigo siempre se lleva la peor parte, porque sobre el testigo cae la carga de la prueba. Y a veces creo que los investigadores, cuando exponemos una de estas historias, no somos conscientes de lo que eso puede implicar en la vida de los testigos. Mi madre estaba encantada de que su hijo hubiese salido en la radio con Encarna Sánchez y se iba a la peluquería a enseñarle a las amigas del 10 minutos, y yo encantado porque ya me dejaron en paz, ya no estaba en una secta, ya estaba haciendo algo más o menos útil, pero la verdad es que el testigo las pasó putas, ¿no? Esta es una de las cosas a las que yo me refiero cuando hablo del factor investigador, que no lo hemos tenido muy en cuenta cuando analizamos el mundo del misterio. Pero ese fue mi primer contacto con el fenómeno abducción. Fíjate lo que te digo, 1986, ya llovió. Sí, sí. Una pregunta, has hablado sobre precisamente sobre la hipnosis, la capacidad, aunque sea sin querer, de meter información a esa persona, de hacerle creer que realmente ha sido abducido. Claro, yo tengo la teoría de que la mayoría de los fenómenos ovni o de las abducciones, la gran mayoría precisamente es una especie de alucinación o alguna especie de psicosis, pero también puede haber una parte que sea precisamente, yo qué sé, por algún motivo, una abducción del gobierno o de la CIA o, bueno, o de alguna agencia que le interesa que esa persona pase por una abducción y que le haya inducido o que le haya hecho pensar que ha pasado por una abducción. Incluso metiendo o utilizando herramientas como la hipnosis para cambiarle esos recuerdos. ¿Eso te has encontrado con esos casos? ¿Se ha podido demostrar más o menos? ¿O tienes la intuición de que eso es palpable? A ver, David, me estás haciendo un spoiler de cojones. O sea, porque esto es una frase, pero total, o sea, absoluto. No sé. Porque la última frase, te voy a leer el último párrafo con el que termina el cuaderno de campo número 6. Cuentos cercados del tipo. La última frase dice: aunque en toda esta argumentación sobre los encuentros cercanos del tipo 4, que yo he expuesto en casi 200 páginas, hay una excepción, las llamadas MILAPS, que exploran la instrumentalización del fenómeno OVNI por parte de las agencias de inteligencia de todo el mundo. Pero eso merece otro cuaderno de campo. Porque las MILAPS, que es como se denominan las abducciones militares, es un tema aparte, no tiene nada que ver con las abducciones ufológicas, es un tema mucho más físico, mucho más tridimensional y mucho más real de lo que la gente se cree, aunque esto suene a conspiranoia, pero es un tema diferente, es una historia diferente y sí, por supuesto que tiene razón. El problema de la hipnosis es que ha sido la herramienta que se ha utilizado en el 90 o el 95% de los casos de abducción, porque es cómoda, porque es fácil, porque es gratis, porque tú coges al tío, le haces la regresión, y si lo que quieres es un relato de abducción, en la inmensa mayoría de los casos lo vas a conseguir. No siempre. Yo he estado presente en hipnosis en las que todos estábamos convencidos de que iba a surgir un relato de abducción, porque el testigo relataba un tiempo perdido después de un avistamiento ovni, pero por más que lo buscamos no lo encontramos, porque el testigo era honesto, no era un testigo especialmente fabulador y no nos dio eso. Sin embargo, lo que diga yo no tiene ningún sentido, no vale nada, porque yo soy un investigador amateur y no soy nadie. Pero Jenny Randalls, que fue la presidente de la Bufora, que es una de las organizaciones de investigación OVNI más importante del mundo en el Reino Unido, pues Jenny Randalls, cuando dirigía la Bufora, a mediados de los 80, creo recordar que fue exactamente en 1987, la Bufora emitió un memorándum interno prohibiendo a todos sus investigadores que utilizasen la hipnosis en los casos de abducción, porque Randalls era más consciente que nadie que la hipnosis es estupenda para generar relatos extraordinarios, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Y cuando hablamos del satanismo, Gerard, tú te acordarás que mencionamos el tema del pánico satánico que hubo en Estados Unidos. Correcto. Un ejemplo demoledor de cómo unos terapeutas inconscientes e insensatos empezaron a hipnotizar a gente para buscar casos de violaciones satánicas y demás. Y fue terrible lo que ocurrió. Y esos hipnotizadores, esos terapeutas, estaban manipulando el relato de los pacientes y dirigiéndolo hacia donde ellos querían que fuera. Claro, yo no quiero criticar a nadie, pero yo tuve la oportunidad, una cosa es una hipnosis realizada por un médico o por un psiquiatra y otra cosa es la hipnosis realizada por un ufólogo. Y si somos objetivos, y repito que no quiero meterme con nadie, pero yo creo que todos somos conscientes de que la persona que mayor número de hipnosis regresivas ha realizado abducidos es Bud Hopkins, el autor de Intrusos y de Missing Time, que no era ni médico, ni terapeuta, ni psicólogo, que era un marchante de arte. Y yo tuve la suerte de conocer personalmente a Hopkins, me pareció un tío que realmente se creía su discurso, que realmente creía que había descubierto una terrible conspiración extraterrestre para clonar a nuestros niños. Pero Hopkins no era un médico ni era un psicólogo. Y claro, si buscas, encuentras. Es más, Manu, Hopkins era de los que tenía demasiado el sesgo de confirmación comprado por sí mismo. Quiero decir, ya había creado una retórica, ya había creado una dirección a su línea investigativa y yo tengo un montón de pequeños indicios de asistentes que trabajaron con Hopkins. Que decían que había cantidad de entrevistas a gente hipnotizada que él prefería no usar porque le rompía la retórica, le rompía la línea que él quería llevar para adelante. O sea, no era de estos hombres que iban a donde la verdad le llevaba. Él buscaba la verdad que confirmaba lo que él ya sospechaba. Es que tú vas a donde la verdad te lleva cuando todavía no la tienes, cuando la estás buscando. Cuando tú estás convencido de que has llegado a la verdad, de que ya tienes las respuestas, lo único que haces es intentar reafirmar esas conclusiones o esos prejuicios. Mira, yo alguien a quien adoraba, o sea, lo quería con locura y lo admiraba por encima de todo, era mi paisano Salvador Freixedo. Salvador Freixedo, que seguramente todos tus oyentes conocerán, que vivía relativamente cerca de mi casa, nos veíamos con bastante frecuencia. Yo a Freixedo lo admiraba por encima de todo. Ambos teníamos un pasado que compartíamos como creyentes, como en su caso sacerdote, yo me quedé como un simple aspirante cuando estudié teología, pero para mí charlar con Freixedo, tener la oportunidad de disfrutar de Salvador durante unas horas, era algo absolutamente gozoso. Cuando hablábamos de religión, cuando hablábamos de historia, cuando hablábamos de parapsicología, pero cuando hablábamos de ovnis se jodió el tema. Porque Salvador ya tenía la convicción absoluta de que sabía qué es lo que había detrás. Entonces, cuando yo le planteaba mis dudas y Salvador me decía, por ejemplo, cuando yo le planteaba, oye, pues mira que estoy con este caso de un cirujano psíquico que yo creo que es un truco, creo que es un fraude, o este médium que yo creo que me está engañando, creo que está utilizando trucos de ilusionismo. Claro, Salvador te cortaba diciendo, a ver, Manuel, cuando tú sientas a un espíritu, a un ectoplasma que se ha materializado y te toca la calva, ya no vas a tener esas dudas. Claro, pero es que a mí nunca se me ha materializado un espíritu y me ha tocado la calva, porque tampoco tengo calva. Pero bueno, aunque la tuviera, yo no he pasado por eso. Pero claro, ahí se acabó el debate. O cuando yo le planteo mis dudas sobre la hipótesis extraterrestre y me dice, no, no, es que yo vi el ovni de Puebla, el ovni que se estrelló, que estaba allí rodeado por los militares. Claro, pues ahí se acabó el debate. Ya no hay alguien que tiene esa convicción. Es lo mismo que me pasaba, por ejemplo, con Sinesio Darnell cuando discutíamos sobre psicofonías, ¿no? Eran personas que yo admiro y respeto profundamente, pero que ya no entraban a debatir qué puede ser o qué no puede ser, porque ya sabían lo que era. ¿Entiendes lo que quiero? Te entiendo 100%, porque lo mismo me pasa a mí, lo mismo me pasaba a mí con Frei Shedo. Quiero decir que yo leí varias cosas de él, me encanta su vehemencia, me encanta su posicionamiento, su trayectoria. Pero también, ¿eh? ¿Cómo escribe? Porque escribía muy bien él, ¿eh? Escribía muy bien, ¿eh? Sí, es cierto, David, pero el problema estaba en que él ya había cerrado la puerta a la explicación. Ya dijo que esto era la granja humana, que éramos la manipulación de esos y tal, y nada más, no hay vuelta que darle. O sea, se acabó la tortilla, eso era lo que estaba. Y no te daba para más, como dices tú, o sea, y con todo mi respeto y mi admiración hacia él también. Y Hopkins, yo creo que estaba un poco en esa onda, que él sí, ya tenía sí. Claro, eran las abducciones, claro, claro. No había mucho debate posible, y si un caso se salía de la norma, pues ese caso mejor sí, dejarlo. Sí, se barría debajo de la alfombra, tal, se ignoraba, se dejaba fuera del libro, claro. Si, por ejemplo, la hipnosis fuera 100% válida, se utilizaría en todos los juicios. Basta con hipnotizar a la víctima para saber el caso y lo que ha pasado. No ocurre, a ver, por algo será, claro. Esto, Manu, permíteme hacer una aclaración y tú después te doy la pista libre, Manu. Pero para que la audiencia sepa, la hipnosis hasta muy recientemente, esto casi ni siquiera tenía demasiada entrada, al menos en la jurisprudencia americana, ¿no? Tú no podías decir, por ejemplo, yo traje un hipnotizador, hipnotizó al presunto acusado y sacó esta confesión, era completamente inválida. Y la hipnosis, en teoría, es un estado de sugestión. La hipnosis incluso puedes someterte tú a ti mismo, a autohipnosis. La hipnosis más exagerada es la que nos llevan al entretenimiento, ¿no? Donde ves al hipnotista que sube a 5 gente al entablao y les dice, tú haz la gallina, tú ladra como un perro, y esa está divertida y tal. Pero tampoco te enseñan que detrás de eso hay una preparación de a lo mejor media hora, una hora o hora y media, para que los sujetos actúen así y cribar. Y bueno, te paso la bola, Manuel, porque, ya, o sea, tú, perdona, tú eres invitado, pero yo tengo mucha opinión fuerte acerca de la hipnosis. Continúa tú. Yo no conozco la jurisprudencia norteamericana, pero sí conozco la española y sí te puedo decir que en España no se admite como prueba en un proceso judicial. Hay solo un caso, pero que es un caso muy concreto, un caso de acoso, de bullying a una menor en Madrid, que yo lo conozco porque estuve también relacionado con el caso, en que sí se admitió como indicio previa unas regresiones de hipnosis que se hicieron a la niña, pero que iban acompañadas de un montón de pericias, de un montón de pruebas. Pero no solo la hipnosis, fíjate lo que te voy a decir, uno de los grandes dramas que tiene la investigación criminal y que tienen las policías de todo el mundo es que por muy bonito que queden las películas y en las series americanas, hoy por hoy, en el año 2020, no existe ninguna manera de garantizar que una persona, que un testigo, que un sospechoso, te dice la verdad. Ni el polígrafo, ni la hipnosis regresiva, ni la narcohipnosis, ni el pentotal sódico. O sea, se han hecho un montón de estudios. Hay toda una disciplina, que son las técnicas de interrogatorio, que es una especialidad muy concreta en la investigación policial, Y hoy por hoy, y te lo puedo asegurar, porque yo, claro, como investigador de anomalías, llevo muchos años intentando encontrar la piedra filosofal que nos permita saber si un testigo miente o nos dice la verdad, y ni en el ámbito criminal, hoy por hoy, existe ninguna herramienta que te garantice que lo que se están explorando nuevas vías neurocientíficas, neuroquímicas, pero hoy por hoy no existe ninguna herramienta que te pueda garantizar al 100% que una persona te está diciendo la verdad. Que además sería su verdad. Tampoco significa que serían los hechos objetivos. Que eso sería otro debate, claro. Pero sería ya un avance enorme. Porque el gran problema que tienes cuando se interroga a un sospechoso en una investigación criminal es que el sospechoso tiene derecho a mentir. Los testigos no. Los testigos no tienen derecho a mentir y si se demuestra que mienten, pueden ser a su vez procesados, pero el sospechoso sí, con lo cual lo llevas jodido, porque evidentemente todos los sospechosos son inocentes, ¿no? Usted robó este coche, usted mató a esta persona, usted viola a esta chica. No, yo soy inocente, siempre son inocentes. Así que es muy complicado, pero si la hipnosis realmente fuese eso que nos han transmitido los ufólogos, sería la piedra Rosetta, sería lo que nos permitiría, joder, pues ya está, ya podemos saber si esta persona por lo menos se cree lo que nos está contando. Pero no es así, por desgracia. Sí, David, tendremos que hacer pronto un programa haciendo monografías y información sobre hipnosis, porque hay la cantidad de confusión allá afuera entre la audiencia, ¿no? Entre la hipnosis. Y como dijo Manu, muchas series de entretenimiento te la presentan como la bala mágica, ¿no? Como la solución a todo. Oh, mató a esta persona porque estaba bajo la hipnosis. O te hipnotizaron a traición y no sabía que estaba hipnotizado. Un montón de falacias que o falacias o semifalacias, vamos, había que aclararlas. Y Manu, dentro del tema esto de usar la hipnosis, ¿no?, como una herramienta, hoy en día ya los investigadores ya tienen unos protocolos mejores o tú lo ves todavía bastante deficiente, por ejemplo, para hacer una regresión, ¿no?, y dejar que el testigo de un evento te narre una versión más detallada. ¿Qué investigadores? ¿Dónde están? El gran problema, claro, aquí también ya empezamos a entrar en temas un poco jurídicos. Para eso te traje. Entonces vas a quedar satisfecho, ya verás. Como me desmelene, me cierran el canal. Yo en esto soy muy crítico. Yo tengo una opinión muy clara de lo que es un investigador. Y hago mías las palabras de mi colega José Antonio Caravaca, que sí es un investigador, que él una vez lo resumió, no recuerdo si era un tuit o era una simple frase en Facebook, pero en una simple frase él decía pues todo lo que yo no había sabido explicar, ¿no? Porque hay una gran confusión en el mundo del misterio entre lo que es un divulgador y lo que es un investigador. Y ambas cosas son lícitas. Un investigador es un periodista o es un alguien que divulga, que cuenta historias, pero un investigador es el que intenta averiguar cuál es la verdad detrás de esas historias. Y lo que Caravaca escribía en aquel tuit, porque yo recuerdo que lo vi en internet, en la pantalla de mi ordenador, pero no recuerdo si fue en Twitter o en Facebook o en Instagram, pero venía a decir algo así como: investigador es aquel que a lo largo de su trayectoria ha conseguido encontrar la explicación a más de un caso y que además se ha gastado mucho más dinero de que el que ha recuperado nunca. Él lo definía así. Estas dos cosas son importantes. ¡Qué bueno! La investigación no da dinero. La investigación cuesta dinero. Lo que da dinero es la divulgación. A ti nadie te paga por investigar un caso. A ti te pagan por un artículo, por hacer un programa de televisión, por monetizar un canal de YouTube o lo que sea, pero nadie paga por investigar. Hay casos excepcionales, existen un par de becas que da la SPR en el Reino Unido para investigaciones en parapsicología o que en su día daba la MUFON, pero bueno, que son 4 duros, que tampoco te da para mucho, ¿no? Pero la primera parte de este enunciado es el que a mí me parece importante, porque hasta los investigadores más creyentes comparten la opinión de que, lógicamente, o sea, en los millones y millones, hablo de millones de casos de avistamientos ovni que se producen todos los años, millones, Porque tú vas por la calle, ves una luz en el cielo que no sabes lo que es, y eso es un ovni, por definición. Entonces, el universo de casos es brutal. Y la inmensa mayoría de los investigadores coinciden en que entre el 90 y el 98% del universo de incidentes ovnis reportados tienen una explicación. El problema es que no hay nadie que los investigue. Hay poquísimos investigadores, hay millones de divulgadores que se van a hacer una psicofonía a una casa abandonada y le llaman investigación. Coño, eso no es una investigación. Eso es irte a pasar el rato, que es muy estimulante, que yo lo he hecho mucho, muy divertido, pero eso no es investigar nada. Eso es experimentación, llámalo lo que quieras. Investigar, o sea, yo pongo siempre el mismo ejemplo porque yo barro para casa, lo llevo para el ámbito de la criminología. O sea, tú imagínate un policía al que entrevistan en un programa de televisión. Oiga, usted estuvo investigando casos muy importantes, ¿no? De homicidios. Sí, sí, lo recuerdo, el caso de los Marqueses de Urquijo, un asesinato terrible, muy mediático, que ocupó muchas. Bueno, ¿y quién era el autor? Bueno, no lo resolvimos, pero era muy misterioso, era muy enigmático. Me recuerda el caso de atraco al Banco Central en Barcelona. Ah, un caso muy mediático también. ¿Y quién estaba detrás? Ni puta idea. Tampoco lo resolvimos, pero era muy enigmático, era muy misterioso, daba mucho miedo. Me recuerda al caso del secuestro de Madeleine McCann. Ah, y lo resolvieron, ni puta idea. Pero es un caso muy misterioso. Bueno, pues estos son los divulgadores, que no han resuelto nada nunca, pero todo es muy misterioso y muy enigmático, y está bien, son historias de miedo. Pero los investigadores resuelven. O sea, mientras los divulgadores, es mi opinión, permanecen en la pregunta, los investigadores intentamos encontrar la respuesta. Y entonces, cuando buscas investigadores, es que al final se cuentan con los dedos de una mano. Por eso te decía, ¿qué investigadores? Porque una cosa es el tratamiento que hace la divulgación y otra muy... Mira, me he encontrado la frase exacta de José Antonio. Si quieres te la leo. Dice: sí, sí, por favor. Los verdaderos investigadores deben de cumplir, entre otras, dos premisas. Gastar más de lo que recuperan y descubrir algún fraude. Todo lo demás es cuento. Pues que es buenísimo, Caravaca. Yo una vez estaba hablando con... Bueno, aclara dos puntos, aunque mucha gente dice gracias, Gerald, por tus investigaciones y tal, yo le aclaro a todo el mundo diciendo que yo, desde que comenzamos la primera temporada, me posicioné como divulgador y como una plataforma para dar pie a lo que otros han investigado y darle crédito a ellos y el mérito. Mira, es muy difícil, pero también, si me permites, y con esto me callo. Sí, sí, sí. ¿No? Creo que es muy gráfico. En el mundo de la crónica negra, en el mundo de los... Ajá. Tienes, por un lado, al periodista de sucesos, a periodistas magníficos, como una Margarita. Yo hablo de España, que es lo que conozco, ¿eh? Seguro. Claro, que claro. Pero en España tenemos personajes como Margarita Landi, como Paco Pérez Avellán, que se iban al lugar del crimen, que interrogaban a los sospechosos. Pero Margarita Landi, o Pérez Avellán, o cualquier otro periodista de sucesos, nunca resolvió un crimen. Los crímenes los resuelve la policía. Y ellos cuentan la historia de cómo la policía resolvió el crimen. Porque los que investigan es la policía, y el periodista de sucesos lo que hace es crónica negra. Pues en el mundo del misterio ocurre lo mismo y no pasa nada. Existe un formato cada vez más definido, que es el periodismo del misterio, pero eso no tiene nada que ver con la investigación. Si a los investigadores que han existido en España, como el grupo Hipergea de Barcelona, por ejemplo, que para mí son Dios, son los mejores investigadores que ha existido nunca en España en el ámbito de la parapsicología, tú les llamas periodistas, pues te mandarán a cagar, lógicamente. Si tú a un Ballester Olmos le dices periodista, te dirán, tú estás tonto, ¿cómo estoy yo periodista? Si tú a un Alfredo Bonavida, que fue profesor de física y estuvo investigando las psicofonías, tú le llamas periodista, te dirá, pues no, yo no soy periodista, yo soy investigador. Y no pasa nada, son dos cosas distintas. Entonces, creo que es bueno tener esa idea clara para poder valorar de lo que estamos hablando. Mira, yo quería... Y que conste que yo también me posicioné como divulgador para también ayudar a la gente a dirigirla hacia los grandes investigadores que no reciben suficiente audiencia, como tú, como otros que no vienen a la mente. Ya entrevistamos aquí también a José Antonio Caravaca, un inmenso saludo para él. Y bueno, yo qué sé, otros muchos que son loables, en vez de perder el tiempo con Anunnakis y reptilianos por YouTube. Que me da la impresión a mí de que cuando David Santiso y yo estuvimos hablando un par de veces de hacer un especial de Navidad donde le cortamos la cabeza a todos estos vendehumos youtuberos, creo que te podemos traer a ti, a Manuel, a que disfrutes con nosotros. Soy muy bueno con el hacha para la decapitar. Pues yo quería preguntar, si me permites, precisamente por todo lo contrario. Ese caso, o es decir, yo todos los casos OVNI que he estudiado o que he mirado, siempre falta la prueba. Porque viene muchas veces el tema como que es la alucinación. Claro, de una alucinación no puedes encontrar una prueba, más allá de marcas en el cuerpo, que ellos dicen que han sido pruebas de los propios alienígenas que no han hecho pruebas, pero sin embargo esas pruebas después, o incluso objetos que se han encontrado, pues eran algo naturales y tal, o experiencias psicóticas o algo así, que eso también lo decías tú en alguna entrevista, ¿no? Que si tiene que ver más con fenómenos de cerebrales, ¿no? Como que el fenómeno es interior y no es algo externo. Entonces yo no sé si tienes algún caso precisamente de esos que te hagan dudar, que digas, sí. O hay alguna prueba o así. Por el fenómeno OVNI yo pongo la mano en el fuego porque es un fenómeno real. Pero yo digo la abducción, no tanto el fenómeno OVNI. Pues es que el problema es que para mí, y aquí ya pegamos un salto y avanzamos mucho, porque yo dedico 200 páginas a argumentar por qué llego a esta conclusión, es que para mí la abducción no forma parte del fenómeno OVNI. Y ahora es cuando empezarán a llover hostias y me pondrán a parir. Y, ¿pero qué dice este loco? ¡Qué barbaridad! Pero sé de lo que estoy hablando y puedo argumentarlo. Sí, sí, bueno, pues empecemos por ahí, Manu. A ver, ¿por dónde tiramos este hilo para separarlo del fenómeno extraterrestre, por ejemplo? Bueno, porque yo soy muy radical a la hora de investigar. O sea, yo he hecho muchas barbaridades. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Cuando me pongo en una investigación, mejor apártate de mi camino porque soy como un tren sin frenos. O sea, tengo mi hoja de ruta y me llevo a cualquiera por delante porque soy muy radical a la hora. O sea, si yo me empeño en que quiero llegar al final de una historia, estoy dispuesto a hacer cualquier barbaridad. Cuando estuve investigando los casos de pilotos, por ejemplo, que habían visto ovnis, pues se me ocurrió meterme paracaidista para poder meterme en las bases aéreas y en los aviones y poder acceder a testimonios de pilotos. Claro, porque el curso de piloto era muy caro, el de paracaidista era más barato y es lo que estaba dentro de mi alcance. Pero me han detenido por colarme en bases aéreas, en cuarteles de la Guardia Civil. Bueno, tengo un gran anecdotario que voy desgranando poco a poco en estos cuadernos de campo. Por ejemplo, en Traficantes de Ilusiones cuento no uno, sino dos casos en los que yo llegué a estar presente en el momento de la abducción. Fíjate qué fuerte lo que te estoy contando, ¿eh? Porque son casos que se inician después de, o sea, finales de los 80 uno y ya en los 90 el otro, es decir, cuando toda aquel perfil del abducido que habían expuesto nuestros mayores en los tratados clásicos de ufología, aquel estudio de Aphrodite Lamarr, por ejemplo, que decía que el abducido tipo era un automovilista que conducía de noche por una carretera local y tenía el encuentro con el OVNI. A partir de los 90, cuando aparecen Strieber y Hopkins en el panorama ufológico, las abducciones evolucionan hacia el fenómeno de los visitantes de dormitorio. Y los mismos abducidos que antes relataban la abducción en una carretera solitaria comienzan a hablar ahora de que los extraterrestres, los abductores, les visitan en sus propios domicilios. Y eso modificó toda la casuística mundial. Y comenzaron a llegarnos casos, yo incluyo varios en este estudio, que si bien pudieron haberse iniciado con una abducción en una carretera solitaria, luego se continúan con los visitantes de dormitorio cuando el testigo o la testigo o los testigos aseguran que vuelven a ser visitados en su propia casa, lo cual es mucho más terrorífico y siniestro, ¿no? Porque nuestra casa, nuestro dormitorio, nuestra cama es como nuestro último reducto de intimidad. Que hasta ahí puedan llegar los secuestradores es como muy terrorífico. O sea, como historia de miedo está muy bien, por eso hay tanto cine, que esto también influye mucho en la percepción que tiene la opinión pública de un fenómeno, hay tanto cine y tantas películas y series sobre extraterrestres que te abducen en tu dormitorio y demás. Esto también condiciona mucho la casuística. Pero yendo al grano, yo recojo para este cuaderno varios casos en los que, haciendo un seguimiento de la abducción, o sea, yo no me limito a entrevistar al testigo un día y se acabó. Si a mí el testigo me dice que está recibiendo en su casa la visita todas las noches de esos seres, hombre, pues perdóname, pero a mí me tienes que dejarme ir a dormir a tu casa. O sea, yo quiero verlos. Yo voy a hacer guardia en tu casa para cazar a los marcianos cuando te vengan a abducir. Y yo eso lo he vivido. Y no una, sino en varias ocasiones. Entonces es una situación como muy kafkiana, es como una situación muy psicodélica. O sea, tú imagínate que estás en casa de un matrimonio que amablemente te ha permitido pasar una o dos o tres o cuatro noches en su casa haciendo guardia para cazar a los extraterrestres que les vienen a secuestrar. Y entonces te pasas las noches, y repito que es una situación que yo entiendo que esto suene a cachondeo, pero os doy mi palabra de que esto es así, en que yo estoy patrullando por la cocina, por el pasillo, a las 2, 3, 4 de la mañana, haciendo guardia en la puerta del dormitorio, el dormitorio en la cama, o sea, el matrimonio en la cama, roncando, y yo esperando a que vengan los marcianos. Y allí no aparece ni Dios. Pero a la mañana siguiente se despiertan con esas señales de las que tú hablabas, David, con esas marcas que son eczemas, que son escoriaciones, porque luego me fui a consultar a los dermatólogos sobre esas señales, que para ellos reafirman que la experiencia es real, pero que tienen una explicación, tienen un origen totalmente psicosomático, porque ellos creen que la experiencia, no lo creen, para ellos, y esta es una frase muy importante que yo he escuchado a testigos en muchas ocasiones, y es que su experiencia es más real que la realidad. Lo que ellos viven en ese momento en que creen que están siendo abducidos es algo mucho más nítido, mucho más vivo que lo que viven en el estado de vigilia. Pero yo estaba allí, y allí no entró ningún extraterrestre, ni ningún militar, ni entró nadie. Allí no pasó nada. Y eso me llevó a la conclusión, después de muchas experiencias, de que para los testigos la experiencia de abducción es real, pero no se marca, no transcurre en este universo tridimensional, sólido, en el que nosotros nos movemos. Cuando yo he conseguido muestras, por ejemplo, antes os contaba el caso de esa abducción con una testigo absolutamente honesta, que no creía en ovnis, que no sabía lo que era un avistamiento, que no le interesaba el tema, que ella fue a un médico porque no recordaba qué le había pasado en ese momento en la carretera en Burgos, en Lodoso. Claro, cuando yo me llevo las huellas a analizar, allí no había nada. Era un pasto calcinado, pues porque habían hecho una quema de rastrojos los campesinos. Pero si yo no hubiera hecho ese análisis, y yo en un artículo pongo que al lado del lugar de la abducción se encontró un pasto calcinado, no estaría mintiendo, pero estaría haciendo divulgación solamente. Como el investigador quiere saber, vale, hay un pasto quemado, pero ¿qué produjo esa quemazón? Bueno, pues entonces es cuando haces los análisis, ¿no? Así que hay mucho doble lenguaje, hay mucha trampa dialéctica en todo esto, pero volviendo a mi conclusión, después de haberlo hecho todo, yo os prometo que lo he intentado de todas las maneras posibles encontrar una evidencia física de que las abducciones era lo que nos habían contado, eran raptos que se dan en el plano físico, en que se coge a un ser humano, se le mete dentro de una nave de chapa, se le pincha, que luego además, si es que usamos tan poco el sentido común, por Dios, cuando tú escuchas que el testigo te cuenta que los extraterrestres tenían cuatro dedos, y no tenían pulgar, y usaban una jeringuilla hipodérmica para sacar una muestra de sangre. ¿Cómo coño vas a usar una jeringuilla con cuatro dedos sin pulgar? Ahí se te cae, sí, ahí se te cae. Cuando te cuentan que les tomaron muestras con una tijera, tú intentas utilizar una tijera sin pulgar. Que no. Pero es... Entonces, yo siempre he pensado... Sí, dime. Onírica, esta es la clave, la palabra onírica, que incluso los grandes clásicos, los padres de la ufología, desde John Keane, Jerome Clark, Vallée, Antonio Rivera, cuando hablan de ese concepto tan etérico de lo fortiano, dicen que es como una dimensión onírica, Coño, pues a lo mejor es que es exactamente eso, onírico. Sí, lo que te iba a preguntar es, o sea, una parálisis del sueño. Es que yo he tenido parálisis del sueño y yo cuando he leído precisamente experiencias de esta, de visitantes de dormitorio, dice, es lo mismo que me estaba pasando a mí, pero en más grado, más exagerado. Y yo no sé si también a la hora de que estás conduciendo, porque lo que tú dices es que la mayoría de los encuentros ovnis es cuando tú estás conduciendo. Cuando tú estás conduciendo, hay veces que se produce como una especie de trance, que tú entras como en modo automático, y no sé si tiene también que ver con precisamente con algo así relacionado con todo esto, porque son similitudes. Y después las ECMs, ¿no? Que es ese triángulo que está todo rotando en el mundo de, pues, de lo onírico, de lo surrealista, que es muy parecido, que eso también lo has nombrado varias veces. Claro, es que me estás destripando el libro, macho, porque le digo un capítulo a cada cosa de las que has dicho. Hay efectivamente toda una serie de trastornos de la... Y eso que no lo hemos conseguido todavía, no, Manu. No, pero bueno, menos mal. Pero yo dedico un capítulo a lo que se llama la hipnosis de carretera, que es algo que han estudiado mucho, sobre todo las aseguradoras. Fíjate qué interesante, porque es un fenómeno que se suele producir cuando tú conduces, fundamentalmente de noche, sobre todo por autopistas, que la conducción es más monótona, en que se produce un fenómeno en que tú puedes mantener un automatismo en la conducción, porque es una carretera que conoces, pero técnicamente caes en una especie de estado alterado de conciencia en el que tú puedes perder un periodo de tiempo que no recuerdas. De repente miras el reloj, coño, pero si ha pasado media hora, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy? Y eso puede dar lugar, sobre todo si te hacen una mala hipnosis regresiva, a que aparezca un episodio de abducción. En cuanto a los trastornos del sueño, que es un tema fascinante, no solo existe la parálisis del sueño, que es uno de los tipos de trastornos del sueño que están tipificados por los psicólogos, sino que hay toda otra serie de experiencias pre- y posoníricas, como son las hipnogogias, como son los fenómenos hipnopómbicos, que tienen unas características muy concretas y que, por ejemplo, se definen en los tratados de medicina por la percepción, en el caso de las hipnogogias, justo antes de entrar en la fase de sueño, en esos momentos en que estás, no estás totalmente en el estado de vigilia, pero todavía no ha cambiado el ciclo de ondas cerebrales en tu cerebro, en el que entras cuando entras en la fase de sueño, y se caracteriza por la percepción, la sensación de percibir pequeños duendes. Yo cuando leí eso en uno de los tratados que estudié de psicología, que decían duendes, claro, los duendes vienen a ser lo mismo que nuestros extraterrestres de la actualidad, ¿no? Formas geométricas, sensación de miedo, de ansiedad. Bueno, lo que te están contando los abducidos en el caso de las hipnogogias es posterior, pero el tema es más complejo. El tema es un poco más profundo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, David, en que hay una relación y además este tipo de trastornos del sueño o de experiencias relacionadas con anómalas relacionadas con los sueños es una de las cosas más bonitas que yo me he encontrado en este cuaderno de campo, porque lo he rastreado por todo el mundo, por todo el planeta y en todas las culturas. Y a pesar de que fue en el contexto judío-cristiano donde se definió por primera vez en 1600 y pico, en el siglo XVII, hubo un médico holandés que fue el que utilizó la expresión, fue el primero que se encontró hablando con sus pacientes con lo que él definió como el síndrome de la bruja vieja. Y ese síndrome de la bruja vieja, hablo del siglo XVII, que está por primera vez inmortalizado en un tratado médico. Era exactamente eso, eran trastornos de parálisis del sueño en que los pacientes le describían que percibían en su dormitorio la presencia de un ser sobrenatural que se sentaba sobre su pecho y le robaba el aire. Los sucubos y los... Exactamente. Estos son los íncubos y los sucubos de toda la puta vida. Pero cuando te vas a Asia, en todas las mitologías del hinduismo, del budismo, del taoísmo, aparece el mismo fenómeno. Si tú te vas al Islam, está absolutamente estudiado la figura de los jinns, de los genios, del Corán, que hacen exactamente lo mismo. En el animismo africano, exactamente igual, son los espíritus de los antepasados que te visitan en tu dormitorio y lo mismo, te roban el aire, o hacen otro tipo de cosas. Entonces, te das cuenta de que hay un fenómeno universal, porque todos los seres humanos, no importa nuestra raza, nuestro idioma, nuestro credo, tenemos una cosa en común, que es el cerebro y todo lo que ocurre dentro del cerebro. Y dependiendo del contexto cultural en el que crezcamos, a esos fenómenos los interpretamos de una manera o de otra, dependiendo de... Es lógico que un cristiano no te hable de los jinas, que no sabe ni lo que son los jinas, ¿no? Igual que un musulmán no te va a hablar de los espíritus de los antepasados, porque no sabe lo que es. Y un budista o un africano no te va a hablar de los asuras y los devas, que son figuras que vienen del budismo. O sea que el fenómeno es el mismo, pero lo interpretamos dependiendo de nuestro contexto cultural. Sí, perdona que te corte. Ahí hay una cosa que tú dijiste en un momento que me llamó mucho la atención, que es precisamente los grises dibujados en las cavernas de los hombres prehistóricos. Hay dos posibilidades, que de verdad vieran esos grises o de verdad soñaran y tuvieran las mismas experiencias oníricas que los hombres actualmente, ¿no? Por eso los dibujaban. Guay, guay. Ahora ya entramos en tema. Ahora ya, hasta aquí era el prólogo. Ahora empezamos. Sí, para mí hay un momento... yo, como os decía antes, en 1992, un día me llama el doctor Jiménez del Oso, me dice que va a sacar una colección de libritos que se llamaba La Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo. Entonces dirigía la revista Espacio y Tiempo antes de sacar Enigmas. Y me pide a mí, a un tío de La Coruña, de un pueblo de La Coruña, de Betanzos, que le escriba un informe con mi experiencia con el tema abducción. Y en 1992 yo publico mi primer estudio sobre esos 100 casos que os comentaba del fenómeno abducción. Y desde entonces, claro, yo a partir de los años 90 es cuando empiezo a viajar fuera de España. Hasta ese momento, pues yo no había estado en Portugal y había estado en Andorra y poco más, era lo más lejos que había llegado. Pero a partir de entonces empiezo a viajar a África, Asia, América y... empiezo a enfrentarme con este tipo de relatos en otros contextos culturales. Con lo cual, la percepción que yo tenía en 1992 del fenómeno abducción en ese primer libro era mucho más convencional dentro de lo que es la historia de la ufología, pero a partir de entonces me empiezo a encontrar con algo que a mí me hizo pensar que estaba loco, que estaba alucinando. Y recuerdo perfectamente el día que todo empezó, porque fue en un país muy pequeñito, que se llama Malawi, que está en el sur oeste de África, y que es un país muy poco conocido, seguramente la mayoría de la gente no sabría hoy señalar en un mapa dónde está Malawi, porque en Malawi nunca pasa nada. Malawi, lo más relevante que ha tenido en su historia, es que pasó por allí el Dr. Livingstone, y cuando Madonna adoptó una niña, y ya está, no hay más historia de Malawi. Con esto quiero decir que no es un país como Tanzania o como Kenia con mucho turismo occidental, porque cuando hay turismo tú puedes presuponer que hay un contagio cultural, esto que le gusta tanto a los franceses de la hipótesis psicosocial, que eso es toda una cuestión sociológica. En Malawi no, entonces en Malawi... mantienen muy bien tradiciones ancestrales y os podía contar anécdotas alucinantes que yo viví en Malawi, historias muy interesantes. Pero preguntando por esto de los platillos volantes, claro, yo quería saber si en África también se veían extraterrestres. Y claro, como allí hablan Chichewa, que es uno de los dialectos del Swahili, y yo no hablo, yo mi Swahili está muy oxidado, pues ahí necesitas traductores, ¿no? Y claro, yo intentaba que le preguntase en las aldeas por las que pasábamos si allí también veían extraterrestres. Claro, y el traductor me decía, ¿pero cómo está? ¿Qué es eso de extraterrestres? Es que no hay una palabra en Chichewa para este concepto. Siempre sí, a ver, platillos volantes, naves alienígenas, pero es que no, eso no existe. ¿Cómo platillos volantes? Los platillos no vuelan, los platillos son para la sopa. ¿Qué es eso? Coño, pues insistiendo, al preguntar por luces en el cielo o fenómenos en los cielos, me dicen, ah, claro, tú estás hablando de los carros de las brujas. Y ahí aluciné, porque me explican que no en su folclore, esto no es folclore, esto es la vida real. Para ellos, los espíritus de los antepasados, ellos tienen unos, en el animismo africano hay conceptos de verdad interesantísimos, yo creo que mucho más razonables para interpretar el más allá que las grandes religiones monoteístas. Por ejemplo, para ellos el más allá no es un lugar, sino un periodo de tiempo. Y tu espíritu vive en el más allá mientras aquí existen personas, amigos, familiares que recuerdan tu nombre y que pronuncian tu nombre. Por lo tanto, tú sigues vivo. Es muy razonable. Y luego hay para ellos eso es el Sasha, que es el pasado reciente, pero cuando tú has hecho cosas muy importantes, cuando has hecho cosas muy relevantes y tu nombre se va recordando de generación en generación, pasas del Sasha al Samadhi, al pasado remoto, y te conviertes en un personaje mítico o en un dios, o en uno de los dioses del animismo africano, que son personajes reales, que existieron realmente. Y ahí viven los espíritus de los antepasados, que son los personajes divinizados que en un momento determinado se convirtieron en dioses instructores porque volvieron al mundo de los vivos para transmitir enseñanzas y que viajan en esos vehículos que son los Visen y Lichó, que son los carros de brujas. De hecho, cuando yo le pregunto al africano este, bueno, pero ¿cómo son esos carros de brujas? Yo os juro, de verdad, que yo pensaba que me iban a dibujar en el suelo, en la arena, pues alguna especie de carromato con las ruedas, con un burro, con un buey. Y no, recuerdo perfectamente el momento en que este tipo entra en la cocina y sale con una cesta de mimbre, que es el típico platillo volante. Y además recuerdo que le hice una foto, y la foto está incluida, tanto la foto como el dibujo de mi cuaderno de campo están incluidos en encuentros cercanos del tipo 4, en el cuaderno de campo, ¿no? Porque para mí eso marcó un antes y un después. Porque además, todavía hoy, en el siglo XXI, se dan casos de personas abducidas en África, pero personas con de carne y hueso, con nombre y apellidos, que de repente aparecen. Este año pasado, por ejemplo, hubo un caso muy sonado en Zambia de dos mujeres que aparecen de repente desnudas en medio de un descampado. Y cuando les preguntan, pero ustedes quiénes son, pero de dónde salen, no, es que nosotras nos hemos caído de un carro de brujas. O sea, nosotras estábamos, nos habían llevado en un vehículo volador y hemos aparecido aquí. O sea, eso es una puta abducción de toda la vida, clarísimo, ¿no? Pero ellos no hablan de extraterrestres, ni de Eves, ni nada por el estilo. Son los espíritus de los antepasados. Entonces, para mí aquello fue una lección de humildad, porque yo entiendo que los autores occidentales piensen que estos pobres negritos africanos pues son unos primitivos y unos ignorantes, y ellos están viendo extraterrestres y les llaman carros de brujas. A lo mejor lo que nosotros estamos viviendo es el fenómeno de los carros de brujas, de los espíritus de los antepasados, pero por nuestro condicionante, por nuestra carrera espacial y demás, pues lo identificamos con extraterrestres. Pero el fenómeno es exactamente el mismo. Y no solo en el ámbito africano, en el animismo, ¿eh? Cuando tú ya empiezas a estudiar todas las religiones a lo largo de toda la historia, es lo que los antropólogos llaman el mito del rapto. Claro que para los antropólogos es un mito, pero esa idea de que existen entidades sobrenaturales que secuestran a seres humanos para hacer una serie de cosas con ellos, yo me la he encontrado en Haití cuando estaba investigando el vudú. Me la he encontrado en el mundo islámico cuando estaba estudiando los jinas. Aquello de la alfombra voladora. ¿Qué es eso de una alfombra voladora con los genios que cogen a Aladino y se lo llevan volando? O Mahoma cuando viaja a la luna en un caballo volador. Es lo mismo, ¿no? En el ámbito del hinduismo, en el ámbito del budismo y en el arte, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, el arte rupestre, sobre todo los petroglifos, como muy bien has dicho, existen un montón de pruebas que harían que Daniken se corriese de gusto, si las ve, que son representaciones gráficas de exactamente lo mismo que cuentan hoy los abducidos. O sea, si yo te pongo en una mano un dibujo como el que me hizo Fernando con aquella primera abducción en el año 86, o cientos de dibujos de cientos de casos de abducción que he conocido, y te pongo en el otro lado una fotografía de los Wanjinas de Australia, son exactamente lo mismo. La diferencia es que estas pinturas australianas, que este año 2020 por fin se han datado, es la primera vez, que no es la primera, pero bueno, es la vez en que se ha hecho una datación más precisa utilizando la cera de los panales de las abejas que se hicieron encima. Bueno, este año se han datado en 17.000 años de antigüedad. O sea, hace 17.000 años los australianos veían exactamente lo mismo que nuestros abducidos, esos seres con la cabeza redonda, con los enormes ojos, que eran los espíritus de los antepasados o los dioses tutelares que se llevaban al chamán al mundo, por los aires, se lo llevaban al mundo de los espíritus para someterlo a una serie de pruebas, como por ejemplo implantarle en el cuerpo cristales de cuarzo. O sea, date cuenta de lo que te estoy diciendo. O sea, hace miles de años los chamanes contaban exactamente lo mismo que los abducidos, pero en vez de describir un implante supuestamente electrónico, era un cristal de cuarzo, que es lo que estaba, era más afín a su contexto, ¿no? Coño, esto no puede ser una casualidad. O sea, sí, y por no mencionar la conductividad del cuarzo todavía, o sea, que... Claro, pero quiero decir que estamos encontrándonos un fenómeno idéntico que ha existido siempre, sí. Por eso yo me cabreo mucho con los franceses de la hipótesis psicosocial cuando ellos pretendieron resolver el tema de las abducciones, diciendo, y es verdad, cuando ellos decían, no, es que lo que cuentan los Gil a partir del año 61 o todos los abducidos ya aparece reflejado en mayor o menor medida en el cine, en el cómic y en la literatura de ciencia ficción de los años 50. Ya, claro, pero es que antes de que existiese el cine, la literatura y los cómics de ciencia ficción, claro, ya estaba inmortalizado. Y yo siempre pongo el ejemplo, que les cabrea mucho, de que eso para mí es como si los negativistas o los conspiranoicos que dicen que no llegamos a la luna te dijeran, no, no, es que lo del Apolo 11, eso ya lo contó un siglo antes Julio Verne. Julio Verne, claro. Pues sí, es verdad, pero eso no significa que no haya existido el Apolo 11 y que no hayamos ido a la luna. Claro. Pero bueno, eso explica el hecho de que cada persona en su ámbito social, esa alucinación utiliza elementos que él conoce. No puede implantársele conocimientos o alucinaciones de elementos que no conoce. Por eso el que está en África, pues lo que ve es el mimbre de la nevera y lo convierte en algo volador, ¿no? O estos utilizan el cuarzo en vez de utilizar algo electrónico porque no lo conocía. Pero porque viene de su interior, de su cabeza, en principio, claro. No puede ser de otro modo. Bueno, es que volvemos a hablar. Una cosa es un fenómeno real, un fenómeno objetivo, y otra cosa es cómo tú interpretas ese fenómeno. Las narcolepsias, las hipnopombias, las hipnogogias, los fenómenos de parálisis del sueño son reales. Existen y han existido siempre en todas las culturas. Pero dependiendo del contexto al que pertenezca quien las vive, lo interpreta de una manera u otra. Mira, yo tengo una anécdota, creo que es un caso precioso, de los más forteanos que yo me he encontrado. En el Líbano, a mí me interesa mucho la casuística paranormal en otras culturas, porque creo que es una buena lección de humildad de cara a las interpretaciones que hacemos en el mundo judeocristiano, ¿no? Esto ya lo descubrí en su día cuando estudiaba teología, porque sobre todo los jesuitas son los grandes investigadores de la parapsicología en el seno del catolicismo. Freixedo era jesuita, Óscar González Quevedo era jesuita, el padre Heredia era jesuita, porque los jesuitas, como fueron grandes misioneros, cuando ellos llegaron a América Latina, o cuando llegaron a África, o cuando llegaron a la India, se encontraron que en la India había personas, los brahmanes, los santones del hinduismo, que realizaban prodigios que hasta ese momento ellos consideraban signum dei, signos de divinidad, lo que se utiliza en los procesos de beatificación o de canonización, o que si se dan en un contexto de posesión diabólica, se consideran pruebas de la posesión, o sea, fenómenos paranormales. Pero claro, aquellos hindúes no estaban bautizados. Entonces, ¿cómo podían protagonizar los mismos fenómenos de bilocación, de levitación, supuestos fenómenos de bilocación, de levitación, de xenoglosia, que se supone que estaban restringidos a los santos? Por eso hoy, en el año 2020, una de las pocas universidades en las que se puede estudiar parapsicología es en el Instituto Lateranense del Vaticano, porque a ellos les preocupa mucho diferenciar lo que puede ser un fenómeno, entre comillas, paranormal, de lo que sería un milagro, un fenómeno milagroso, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho buscar en el ámbito de otras religiones fenómenos como los que estudiamos en Occidente en el ámbito del judeocristianismo. Y entonces me he encontrado con este tema de la interpretación. Y hay un caso precioso que a mí me parece muy gráfico, que se produce en el Líbano. El Líbano es un país muy particular, porque aunque está en Oriente Próximo, es un país en el que hay una gran comunidad cristiana. Desde que eran una colonia británica, pues se estipuló que el gobierno tenía que estar dividido en tres. El presidente del Senado tenía que pertenecer a una religión, el presidente del país a otra y el vicepresidente a otra. Es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Pero digamos que es un país en el que conviven muy bien los musulmanes sunitas, los musulmanes chiitas y los cristianos maronitas, por ley. Entonces, uno de los casos más alucinantes que yo he recogido es un caso que se produce en un barrio muy pudiente de Beirut, cuando de repente el primer testigo al que yo encuesto, sale de su casa y se encuentra con un barco un barco volando. O sea, como en la novela de Julio Verne, de Robur y Contestado, como los airship de Estados Unidos de finales del siglo XIX. Un barco volando en el cielo. Claro, el tío flipaba, dice, ¿pero esto qué es? Entonces llama a sus vecinos, que no son todos musulmanes, ahí había cristianos, o sea, había musulmanes, él es musulmán chiita, pero había otros que eran musulmanes sunitas, y otros eran cristianos maronitas, y otros eran ateos, porque es lo bueno que tiene el Líbano, ¿no?, que es un país muy plural en ese sentido. Entonces todos lo vieron, un barco en medio del cielo, en pleno día, levitando en el aire. Y lo interesante es que cada uno de ellos hacía una interpretación. Este testigo me decía, claro, yo lo que vi, evidentemente, era un prodigio de los genios, que como el Corán en muchos episodios habla de fenómenos en el cielo, pues los genios estaban sustentando, por la gracia de Alá, y estaban suspendiendo en el cielo ese barco. Entonces un vecino maronita le decía, no, hombre, no tienes ni idea. Eso, como en la Biblia ya aparece la visión de Ezequiel, el carro de Enoch, el carro de Elías, estos son los ángeles de nuestro Señor Jesucristo que lo estaban haciendo. Y había en Beirut, sobre todo en los últimos años, hay una gran tradición ufológica, hay muchos casos y hay muchas organizaciones de ufología, y otro de los vecinos les decía, que no tenéis ni idea, esto es un airship de toda la vida, que esto ya está estudiado por los ufólogos, estos son los extraterrestres, y cada uno le daba una interpretación, ¿no? Yo sospecho que al final era un fenómeno de Fata Morgana, que es un fenómeno meteorológico que se produce cuando hay una refracción entre dos capas de aire caliente y frío en la atmósfera y que pueden reflejar una imagen que está a cientos de kilómetros de distancia. Este año en España hemos tenido unas condiciones climatológicas muy espectaculares y si buscáis en Google Fata Morgana vais a flipar con las imágenes de barcos voladores, de ciudades suspendidas en el cielo. Yo, de hecho, estoy seguro de que algunos mitos de nuestros temas, como la isla de San Borondón, seguramente se debe a eso. Y los testigos no mienten. Los testigos te cuentan, joder, es que yo estaba en la playa y yo veía una isla en el cielo que antes no estaba. Y claro, es que la estás viendo. Lo que pasa es que no está. Es real, que es a lo que vamos con el tema de las abducciones, es real, tú la estás viendo, la puedes fotografiar, la puedes filmar, pero no es un fenómeno físico. Es otra cosa. Pues esto es lo que ocurre con las abducciones. Se dan en distintos contextos, han existido siempre, se han producido siempre, pero solo ahora, desde 1961, lo atribuimos a los extraterrestres. Yo, una de las cosas que yo digo en el libro es que estos visitantes siempre han estado aquí con nosotros, pero los hemos llamado con otros nombres. Tengo que meter aquí la baza a dos cosas, ¿no? Lo hago a la luz de la audiencia para que la gente reflexione sobre un punto que tú has dado, pasaste por encima, pero es muy importante. La gente, en el caso que tú explicaste en el Líbano, físicamente vieron, o sea, visualmente vieron la misma visión. Vieron y fotografía. Sí, pero le atribuyeron cada uno diferente origen basado en su contexto. Claro. Pero la visión sí fue la misma. Claro, porque el fenómeno es físico, o sea, la Fata Morgana. Es un fenómeno de inversión de temperatura, se llama, que se produce cuando coinciden unas corrientes de aire caliente y frío a determinada altitud, y eso, digamos, que hace una especie de espejo en las nubes. Y por la curvatura de la Tierra, porque la Tierra es curva, plana, por la curvatura de la Tierra, De repente tú puedes ver que en el cielo se refleja, es que yo no sé, no conozco Estados Unidos, te diría que si estuvieras en Madrid, pues a lo mejor de repente en Madrid tú puedes estar viendo las chimeneas de una fábrica que está en Alcobendas. Y dices, pero ¿cómo? Está en el cielo. Porque es como el arcoíris. El arcoíris a mí me parece otro tema fascinante, porque a lo largo de toda la historia, en todas las culturas, cuando tú examinas, por ejemplo, el folclore, la mitología nórdica, en esa mitología ellos describen que en un momento determinado, por circunstancias determinadas, aparecía en los cielos un puente de colores que unía la Asgard, el reino mítico de los dioses nórdicos, donde vivía Thor, claro, y Loki y todos estos, y Odín, con no sé qué otra ciudad mitológica. Cuando te vas a la India, te describen lo mismo. En el libro de los jueces, quiero recordar que es en el capítulo 11, no estoy muy seguro, del libro de jueces en el Antiguo Testamento, se describe la señal del pacto de Yahvé con los humanos, que era un arco de colores en el cielo. Es decir, a lo largo de toda la historia, claro, nosotros ahora, como somos muy guays, ya sabemos cómo funciona el proceso de refracción de la luz en las pequeñas gotas de rocío que producen el fenómeno del arco iris. Pero vosotros imaginaros, hace miles de años, para aquellas personas que de repente ven que en el cielo se dibuja una puerta de colores. ¿Qué cojones es eso? Eso tiene que ser algo de los dioses. Lógico, ¿no? Y no están viendo. Insisto, ellos describen un fenómeno real, un fenómeno objetivo, que lo ven, que lo pueden dibujar en sus pinturas rupestres, porque está ahí, pero no saben lo que es. Pues la Fata Morgana es un fenómeno muy parecido. Ahora, pero ahora viene mi cañonazo que te voy a disparar a salva. Ahí va, para Manuel Carballal. A ver cómo manejas este pelotazo. En tu inmenso recorrido, investigando todo este tipo de diferentes casos, evolucionando, haciendo tus progresiones, ¿no? ¿A ti todavía te queda abierta la posibilidad a un agente externo o ya la has desterrado de tu cartuchera de recursos investigativos? No, pero a ver, lo que yo piense no vale nada, no tiene ningún valor. Lo interesante es lo que piensa la comunidad científica. Porque esto comunidad científica. Qué gran frase. No, me encanta. La comunidad científica no está aquí siendo entrevistada, así que solamente te tengo a ti y aprecio muchísimo tu opinión y quiero saber hasta dónde has llegado tú, en claro, qué momento te encuentras. Lo bueno es que, a pesar de lo que digan los pesimistas y los llorones del misterio, sí, como esto se puede investigar con ciencia, usando el método científico, los científicos lo hacen. Los científicos no son el enemigo. Hemos cometido un error terrible por culpa de esa lacra que es el movimiento pseudoescéptico, que son esos negativistas profesionales que han hecho de atacar el sistema su modus vivendi y que han conseguido que cometamos el error de satanizar a la ciencia como si fuera el enemigo, y no lo es. La ciencia, ellos, claro, el gran problema es pensar que esa panda de subnormales representa a la ciencia. Eso representan tanto a la ciencia como los YouTube, como el Parcerisa o el JL o otros frikis de YouTube representan a la investigación de anomalías en la misma proporción. Ay, Manuel, ya me acabas de hacer spoiler al programa de cortar cabezas. continúa. Claro, que alguien te diga que es vidente no significa que sea vidente, lo tendrá que demostrar. Que alguien te diga que es medium no garantiza que sea medium. No, vamos a ver lo que haces, demuéstramelo. Y que alguien te diga que es investigador tampoco significa que sea investigador. Pero es que alguien te diga que es escéptico, ojo, el escéptico no niega, el escéptico duda. Y la ciencia duda. Y la ciencia ha evolucionado todo. Nosotros estamos hablando ahora por Skype gracias a que la ciencia exploró en un momento determinado cosas que no conocía. Esa es la historia de la ciencia. Investigar lo desconocido. Entonces, ahora se están haciendo investigaciones extraordinarias que tienen mucho que ver con esa abducción. Porque cuando yo empiezo a explorar la relación entre el chamanismo, la tradición chamánica y las abducciones, me sentía más raro que un perro verde. Y decía, bueno, a mí se me ha ido la pinza. O sea, yo no puedo publicar esto porque me van a tomar por un alucinado. ¿Qué coño tienen que ver el chamanismo? A ti se te subió Castaneda a la cabeza, me dirán. ¿Qué tiene que ver las abducciones con el chamanismo? Pero hace unos años me encontré con un trabajo maravilloso de dos investigadores con mayúsculas, que claro, lo que diga yo no tiene mucho sentido porque yo ni soy psicólogo, ni soy psiquiatra, ni soy médico, pero ellos sí. Y hace unos años, concretamente en 1992, un psicólogo y un médico psiquiatra, Juan Acevedo y Néstor Berlanda, empezaron a investigar las abducciones en su país, en Argelia. Y empezaron a investigar las abducciones como hay que hacerlo, que es gastando suela. O sea, tú para saber si alguien es investigador, mírale la suela de los zapatos. Si los tiene impecables, que este no ha currado, porque hay que patear mucho terreno para hacer investigación de campo. Y ellos se peinaron durante años todo el país, hicieron unos trabajos extraordinarios y encontraron también una relación entre el chamanismo, fundamentalmente entre ciertas plantas de poder, ciertas plantas psicotrópicas, o la ayahuasca, lo que ocurría cuando alguien experimentaba con la ayahuasca y las experiencias de abducción. Los relatos eran sospechosamente similares. Yo esto lo sé porque yo lo he experimentado. Yo en América Latina, en México, en Perú, he experimentado personalmente con estas plantas de poder. Y en una de esas experiencias yo llegué a vivir un encuentro cercano del tipo 4. O sea, que eso no me lo han contado. Esto lo viví yo en México con una toma de peyote, en una sesión con guerreros en un temazcal, en que en un momento determinado en mi visión, a través de esa planta de poder, viajo atravesando todo el Océano Atlántico, desde México hasta Galicia, en principio desde México hasta la costa de Portugal, que reconozco y que voy rodeando en esa visión, en ese delirio, yo asciendo hacia el norte por toda la costa de Portugal hasta entrar en La Coruña y llegar a mi casa en Betanzos, y al llegar a mi casa me encuentro con un platillo volante y dos humanoides, bueno, un flipe, que es lo que tienen las plantas de poder, las drogas, ¿no? Que te pillas un pedo muy interesante, pero que yo lo viví en mi experiencia. Pero Néstor Berlanda y Juan Acevedo, que fueron mucho más allá haciendo un estudio empírico de ese tipo de casos, fueron no solo ellos, hubo otros muchos investigadores que llegaron a la última causa, a la piedra filosofal de esta historia, que es la dimetiltriptamina, una molécula que ha sido bautizada como molécula del espíritu y que es la que está relacionada con un montón de experiencias místicas como las ECM, como las visiones de la Virgen María, como los arrebatos crísticos o como las abducciones. Esta sustancia, la DMT, la dimetiltriptamina, está presente en muchas plantas de poder, en muchas plantas chamánicas, como la soga del muerto, como la ayahuasca, pero también está presente en el reino animal, incluyendo al ser humano, que la generamos naturalmente tanto en el cerebro como en los pulmones. Al loro con esto, que esto, o sea, cuando en todas las tradiciones tántricas o vedantas o hinduistas se habla tanto de la importancia de la respiración, de cómo se despierta la kundalini con cosas relacionadas con los pulmones, esto no es casualidad. Esto no, que nuestros antiguos no eran tontos, no tendrían los conocimientos neuroquímicos que tenemos ahora. Pero ellos ya conocían los efectos, aunque no conociesen las causas. Bueno, pues en el ámbito académico, más formal, en el ámbito científico, se han hecho ya varios experimentos. Joder, perdonad que me enrolle tanto, pero... No, si es fascinante, o sea, tú enróllate que hay tiempo. Tengo que explicar porque si no se entiende. Si yo te digo, bueno, pues ya está, esto es la DMT, arregla. Lo tenía apuntado ese punto, ¿eh? Ah, vale. Por el adelanto. Bueno, pues desde los años 70... En realidad, desde los años 60, cuando ya empieza toda la revolución hippie y toda la revolución de las drogas psicodélicas en Estados Unidos, que yo estudié mucho por el tema de Castaneda, cuando reconstruí la biografía de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda nace a la opinión pública en 1968, justo cuando se prohíbe el LSD y se buscan otras sustancias. Bueno, pues desde entonces han existido académicos, científicos, médicos, neurólogos, psiquiatras, que han explorado el efecto de la DMT en el organismo, en el cerebro, porque tiene varias peculiaridades, ¿no? Una de las peculiaridades es su rapidez en cuanto consumes DMT. La experiencia, la visión mística es fulminante. En 5 minutos ya estás ahí, en ese otro lado. Y otra de las características más interesantes, que es la que nos ocupa en relación a las abducciones, es la presencia de criaturas, de entidades, de seres que son descritos por muchas personas que han experimentado con la dimetiltriptamina. O sea, tú lees las descripciones y estás leyendo a Strieber en Communion, esa mantis religiosa que por otro lado aparece perfectamente dibujada en pinturas rupestres y prehistóricas en todo el mundo. Los viajeros de la dimetiltriptamina describen cómo se comunican con ellos, cómo tienen conversaciones inteligentes, cómo visitan lugares físicos que para ellos son totalmente reales. No son una alucinación, no son un pedo, no son un delirio. Es algo real porque cuando tiempo después vuelven a experimentar con la DMT, vuelven al mismo lugar y se encuentran a las mismas entidades que les vuelven a dar la bienvenida. Te hemos echado de menos, has tardado mucho en volver. Y aunque en una lectura superficial podamos pensar, bueno, pues nada, esto es un pedo por una sustancia, sea endógena o sea exógena, la tomes con una planta chamánica o la genere tu cerebro, pues te produce ese delirio. Sin embargo, existen algunos autores hoy, y vuelvo a insistir, este año, a principios de 2020, la revista de psicofarmacología en Estados Unidos ha publicado el informe más completo, la investigación más ambiciosa, con más de 2.000 sujetos de estudio, 2.000 sujetos de estudio que han experimentado con DMT. Se ha hecho un estudio acojonante, que además a mí me ha reafirmado mis conclusiones, porque una de las cosas que decía ese estudio es que solo el 16% de las personas que describen criaturas de la DMT, entidades con las que se encuentran con el viaje con la DMT, solo el 16% tenía un comportamiento agresivo. Recordar que yo antes os decía que en el 92 a mí solo me salía un 18% de casos en que el testigo describía un comportamiento negativo. Coño, del 16 al 18 no hay tanto. Creo que ese es un dato que objetivo, empírico, contrastable, falsable y que es real. Entonces, para terminar, no me enrollo más, respondiendo a tu pregunta, Gerard, algunos de esos investigadores que están trabajando con la DMT y que además ellos han experimentado, como los hermanos McKenna, ante el hecho de que personas distintas, de distintas culturas, en distintos momentos, en distintos lugares, describan no solo las mismas entidades, no solo los mismos lugares, sino incluso las mismas conversaciones en reiterados viajes, se atreven a plantear que a lo mejor la dimetiltriptamina no solo es una sustancia alucinatoria, sino que ellos la definen como una puerta a una realidad paralela, a una especie de mundo paralelo. No sabemos si es mental, si esto tiene que ver con los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, con el inconsciente de lo colectivo de Carl Gustav Jung, con esa especie de conciencia global de la que habla Miguel Pedrero en su último libro. No lo sabemos, pero el hecho real es que es muy raro que personas distintas, de distintas culturas, en distintos momentos, a través de ese mismo conducto, describan las mismas entidades con el mismo comportamiento. Y eso es lo que dice. Gerald, ¿te acuerdas de eso, de Philip K. Dick, ¿no? Que era también, que hablaba mucho de eso. Sí, exactamente. Porque, Manu, no, o sea, te das cuenta, ¿no? Que básicamente estamos abriendo otra puerta para explorar otro camino, pero las conclusiones se nos siguen escapando. En el sentido de que yo te estaba preguntando así muy sucintamente, ¿no? La causa es endógena o exógena, y claro, encontramos ahora un camino de conducción hacia unas experiencias mentales muy similares a través de todo el mundo, pero a lo mejor es un tipo de contacto con otra cosa que por nuestros medios normales nos queda prohibido, o sea, nos queda escondido y oculto. Yo te devuelvo la pregunta. Cuando aquellos vikingos nórdicos veían el arco iris, ¿el fenómeno era endógeno o exógeno? Cuando estos cristianos maronitas y musulmanes vieron ese barco volador en Beirut, ¿eso era endógeno o exógeno? ¿O el fenómeno era endógeno y la interpretación era exógena o al revés? Pero esto yo creo que es un avance enorme, porque para mí, y entiendo que esta sea una afirmación un poco polémica, esto extrae el fenómeno abducción del contexto del fenómeno ovni. Fíjate la barbaridad que te estoy diciendo. No, no. No, no. Para mí el fenómeno ovni es otra cosa. El fenómeno ovni es físico, es real, es tridimensional, aparecen radares, deja huellas, las abducciones no. Y sin embargo, las abducciones tenemos que tratarlas en otro tipo de contexto investigador, claro. Exactamente, porque yo no comparto, y en esto discuto mucho con Pedrero, con Caravaca, yo no creo que haya una respuesta para todos los fenómenos paranormales, no lo comparto. Oh, en eso estoy contigo 100%, Manu. O sea, cada caso individual debe tener su respuesta individual. Claro, incluso cada contexto del misterio. Yo creo que la criptozoología es una cosa. El Yeti, el Sasquatch, el Bigfoot, es una cosa que no tiene nada que ver con las apariciones marianas, que es otra cosa. Que no tiene nada que ver con los poltergeists, que es otra cosa. Que no tiene nada que ver con los ovnis, que es otra cosa. Yo no creo que haya una piedra filosofal que lo solucione todo en respuesta para todo, como si todo fuera lo mismo. Yo creo que no, creo que son fenómenos diferentes, creo que pues como son diferentes pues todas las cosas de la vida, no creo. Claro. A mí me recuerda cuando yo, me cabreo mucho con eso, cuando yo escucho, no, es que ¿quién está detrás del fenómeno ovni? Joder, es que eso es una estupidez, como decir, ¿quién está detrás de los accidentes de tráfico? Coño, los accidentes de tráfico, o sea, que vayas borracho, que tengas el coche en mal estado, que tengas las ruedas gastadas, que haya tormenta, que no tengas freno. Cada accidente de tráfico es distinto. No hay una. Me consta, Manuel, que nosotros hemos iniciado este programa en la parte que tú no has escuchado de la introducción, poniendo una cita de Chris Obeck, un poquito así en plan coña socarrona, ¿no? Que fue cuando le preguntaron qué hay detrás del fenómeno UFO, pues dijo un montón de ufólogos. Tremendo, esa frase de Obe, que tendríamos que tatuárnosla en el brazo, todos los investigadores. Fíjate, el subtítulo de mi último cuaderno de campo, El factor investigador. El factor investigador, maravilloso. Hemos hablado mucho de eso. Es precisamente cómo nosotros condicionamos la percepción que tienen los aficionados del fenómeno ovni, incluyendo las abducciones. Y en cada uno de los casos que yo comparto en este cuaderno de campo, cada caso es un capítulo que tiene una moraleja, que tiene una enseñanza. Yo voy a lo largo de cada uno de esos casos que yo he investigado personalmente sobre el terreno, sacando una moraleja de qué es lo que hicimos los investigadores o los divulgadores con cada uno de esos casos. Y hay condicionamientos muy sutiles, como es el caso de la hipnosis. Antes os comentaba esa primera hipnosis a un abducido que yo viví en el año 86, en que de la forma más cándida y más ingenua y más bien intencionada, nosotros creamos una a través de la hipnosis, que antes no existía. Hay otros casos en que el investigador, un tema muy incómodo, pero bueno, tú lo has comentado con el caso de Bud Hawkins. Hay casos en que yo hago una investigación, por ejemplo en el caso Lodoso, en que la testigo cuenta algo que tiene mucho sentido cuando cambias la percepción, porque yo he repetido muchas veces que el problema que hemos tenido con las abducciones es exactamente lo que Noam Chomsky llama la contención del debate. Cuando tú estableces los límites del debate en solo dos posibilidades y te enfrascas a pegarte y a discutir con tus colegas sin salir de esa contención. O sea, durante muchos años pensábamos que las abducciones o eran secuestros extraterrestres o eran fraudes, y se acabó. Pues no, cuando tú sales de esa contención y ves y aplicas otra mirada más amplia al fenómeno abducción, de repente todo tiene sentido. Y hay casos que tienen sentido desde esta percepción, cuando tú relacionas las abducciones con todos esos fenómenos que han existido a lo largo de la historia en todos los folclores de todas las culturas del mundo, pero que incomodaban dentro de la ufología convencional. Y cuando yo, por ejemplo, hago una investigación muy intensa de un caso de abducción, redacto mi informe para una conocida revista española, e incluyo que la testigo me cuenta que cuando se produce ese encuentro con una especie de objeto esférico con grandes ventaneras, ella dice que ve dentro al actor Richard Chamberlain vestido de médico. Claro, a ti te cuentan esto y claro, tú si te vas al tema forteano, pues como en lo forteano cabe todo, oh, pues un caso muy forteano, estaba Richard Chamberlain. Claro. Esto para los exopolíticos y toda esta panda impresentable, pues no es nada raro, pues son extraterrestres que se disfrazan. Si Chamberlain era un reptiliano. Claro, y ya está, y arreglado. No, la explicación está en que justo esa noche que ella había estado cenando con sus padres, se había emitido en Televisión Española una película en la que aparecía Richard Chamberlain vestido de médico. Pero cuando yo redacto ese informe, en el artículo que se publica finalmente se omite ese detalle. Porque le resta credibilidad a la historia. Sensacionalismo también, ¿verdad? Bueno, lo que tú estabas explicando de Hopkins o lo que decíamos de Sánchez, cuando todo está tan claro, ¿para qué vas a distorsionarlo con cosas raras que van a confundir al lector? Pues no, pues porque es la verdad, porque esto forma parte de la historia. No dejes que la verdad te distraiga de una buena historia. Claro, bueno, luego hay un paso más allá, mucho más grave, y es cuando el investigador paga a un testigo para inventarse una abducción falsa. Wow. Con el caso de Xavier C. y con Antonio Rivera. Era perfecto, o sea, estaba tan bien construido, es que era la hostia. O sea, es que el caso, hombre, apareció en portada de la Flying Saucer Review, que es la Biblia de la ufología. O sea, la Flying Saucer Review, ni Año Cero, ni Más Allá, ni Karma 7, ni hostia. Lo que aparecía en la CSR era la Biblia para toda la ufología internacional. Y el caso de Xavier C. aparece por primera vez en portada de la FSR británica, y a partir de ahí salta al mundo y ya es imparable. Ya no importa que lo hayamos resuelto, no importa que después de 35 años hayamos localizado al testigo y nos haya dicho que todo era mentira, que todo era una invención porque le pagaron 10.000 pesetas por contar esa historia. Este, digamos que el lado más radical y más amargo del factor investigador, cuando el investigador es cómplice de un fraude, y más cuando es un personaje del carisma y de la trayectoria de Antonio Rivera, al que yo he admirado, y que yo lo conocí en 1987, Antonio Rivera, que era nuestro ufológico. Imagínate, para mí, descubrir este tema. O sea, se me cayó el alma a los pies. Claro, claro. Pero hasta ese punto llegamos. O sea, desde el nivel más básico, que es una complicidad bien intencionada en la creación de una abducción a través de la hipnosis, hasta el fraude flagrante y premeditado, hay todo un abanico de posibilidades en que los investigadores también somos parte del fenómeno, porque ayudamos a moldear el relato del testigo. Bueno, yo creo que nos has dado una clase magistral, ¿verdad, David? Sí, magistral, la verdad es que hemos quedado hablando. Bueno, yo tenía más preguntas, pero no sé si queréis seguir o... Es que estamos ya acercándonos a esa época, a esas horas. Me empiezan a tocar a Santiago Vázquez para que lo dejemos entrar. Vale, vale. Y porque estamos entrando ya en las 3 horas y supongo que Manu Carballal también tendrá sus cosas que hacer. Esto... Manu, ¿qué tal si lo dejamos aquí y te pasamos para otra entrevista? Cuando queráis, a ver si yo tengo rollo para rato. Dios te bendiga, y buenísimo rollo. Dime, David. Yo, que tuve una pérdida de tiempo de estas, una amistad, porque a mí me han pasado volando, vamos. Tuviste un missing time con Manu Carballal. Sí, sí, yo me quedaba aquí, no sé cuánto ha pasado, sí, sí. Manu, mira qué efecto tienes en nosotros, En verdad hemos estado 3 horas. Bueno, estamos en 2:30 ya. Sí, señor. Y eso que me tengo muy oído. Bueno, a ver, esto lo edito después y vamos a hacer la despedida entonces con Manu Carballal. Esto, y te tenemos una mini sorpresa también preparada para ti. Así que dadme 5 segundos. A ver, voy a hacer cuenta atrás. 5. Y yo creo que aquí sería un buen momento, David, para por lo menos cerrar esta larga, extensa, detallada entrevista. Manuel Carballal nos ha dado tantos detalles para nosotros ponderar y sopesar, ¿no? Que, en fin, lo trajimos aquí para hablar de Cuadernos de Campo y acabamos casi llegando a unos sitios insospechados. Pero bueno, eso era de esperar contigo, Manu. Se te agradece un montón. Esto, ¿cuáles son los sitios donde están accesibles la compra de los Cuadernos de Campo? ¿Nos puedes decir? A ver, es que se me da muy mal lo de hacer publicidad, ¿eh? No, no, me estás informando nada más. Me estás diciendo, no estás haciendo publicidad, me estás diciendo dónde los puedo encontrar, nada más. Pues yo creo que... No te engaño, ¿no? Se me da muy mal a mí lo de vender. Yo lo mío es la investigación. Yo lo de nosotros sabemos de sobra. Los puedes encontrar yendo a elojocritico.com.info, ¿eh? Ojocritico.info tiene él un hyperlink que te lleva a los Cuadernos de Campo, a libros concretamente, y ahí aparecen los Cuadernos de Campo. Puede buscarlos en Amazon, puede buscarlos en eBay. ¿Se me queda algún sitio, David, que no? No, ahí básicamente en Amazon y. Es tres, ¿verdad? Y imagino que en más sitios, vamos, pero en modo online sí, ya están ahí disponibles, puede comprarlo cualquiera. Yo voy a ser el primero, de hecho, yo le tengo muchas ganas a ese libro, que salió ahora hace 2 días, me parece, que según estamos grabando, y le tengo muchas ganas a este último cuaderno, además. Bien, pues Manuel, una vez más, nosotros agradecidísimos por todo el trabajo que tú haces, en general, tu trayectoria. Estamos muy, muy, muy agradecidos de que todavía haya investigadores como tú. Estamos agradecidos de que haya gente como tú, que es tan accesible, tan que se digne hablar con gente como nosotros, que te apreciamos, ¿no? Y sabemos que tienes poco tiempo, pero aún así lo haces y mira, nos has dado 2 horas y media. Y te concertamos para una cita próxima, ¿eh? Para venir y no solo la de Navidad, con el hacha caliente, sino alguna otra si te animas. Yo cuando queráis. Para mí es un placer poder charlar de los temas que me apasionan. Y para mí es un gozo, o sea que encantadísimo cuando queráis. Y antes de que te vayas, tenemos una pequeña sorpresa que quería preguntarle a David si él puede tocarla, a ver si nos sale por el audio de Skype. ¿Tú crees que sonará, David? Espérate, sí, pero un segundo, ¿puede? No lo tengo preparado. A ver, un sí, segundo. Puedes. Yo hablo, tú busca. Esto, te preparamos una pequeña sorpresa porque te preguntaba yo, Manuel, esto si tienes algún tipo de promoción para los libros y tal, y tú me decías, no, mira, tengo esto en YouTube y tal, y te mando esto, y dije yo, no. Teníamos que prepararle algo a Manu para que pueda promocionar un poco más en audio estos, los Cuadernos de Campo. A ver cómo te suena esto, Manuel. Este. I can feel it. Si quieres analizar casos fortianos y extraños, no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona. ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los Cuadernos de Campo, una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos llevados a cabo por el investigador Manuel Carballal. En estos Cuadernos de Campo encontrarás volúmenes detallados que no solo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones y abren temáticas desde el satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de Campo, disponibles a través de Amazon.com, eBay.com y elojocritico.info. Mis Cuadernos de Campo, por Manuel Carballal. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú. Joder. Joder. Bueno, Manu, contamos con tu permiso para publicitarlo, ¿no? Para compartirlo y publicitarlo. Se me han puesto los pelos de punta. No tenéis por qué tomaros la molestia. Es que no sé qué decir. Muchísimas gracias. Un detallazo. Bueno, Manu, nosotros no monetizamos, nosotros no hacemos dinero con nuestro programa. nada en absoluto, no ni siquiera aceptamos donaciones, y lo que hacemos es solamente por promover a la gente que nosotros admiramos. Así que esto es solamente un granito de arena, además de los libros que te vamos a comprar, ¿no? Pero bueno, tenía pensado pasarte el archivo, tenemos dos, uno con la voz de David, otro con mi voz, y tú, si algún día alguien te pregunta si tienes algo, pues coño, pásales el archivo para que lo metan en su radio, sí, como un disco publicitario. Que así no sales tú promocionando tus artículos, somos nosotros promocionándote. Claro, o sea, yo además lo haría muy mal, tartamudearía y me quedaría en blanco. Bueno, muchísimas gracias. Pues David te los pasa ahora por el Facebook, por el Messenger de Facebook, te quedan los archivos en MP3, sí, los puedes cargar tú. O por WeTransfer, a ver cómo te lo hago ahora, te mando el enlace mejor, porque igual ocupa demasiado por ahí. Ya encontré Tienes razón. Modo. Tienes razón, te mandamos un enlace por WeTransfer que le picas y básicamente ya te da la opción de descargarlo. Y nosotros en Clave 45 te lo vamos a poner este comercial, esta pequeña propaganda, lo vamos a poner por hasta que cerremos la temporada, o sea, de aquí hasta diciembre o enero, lo que sea. Y mientras tú sigas publicando, nosotros seguiremos poniéndola. Tengo mucho que contar, ¿eh? O sea, que tengo todavía para unos cuantos cuadernos de campo. Pues no, encantados. Bueno, pues exactamente. Cuando esta propaganda se te quede aburrida, grabamos otra nueva. Qué bueno. Muchísimas gracias. Joder, qué detallazo. Es que estoy flipando, macho. Estoy flipando. Normalmente la gente no tiene estos detalles. Joder, muchas gracias. Bueno, era más que nada para decirte que sí, en serio, que respaldamos, te apreciamos lo que haces. Nosotros somos los que de verdad estamos agradecidos contigo. Y esto es en plan generalizado. O sea, en serio, es un granito de arena a todo lo que has aportado tú al mundo de la investigación. Y mereces mucha más publicidad y que la gente te conozca mucho más. Por eso, es un placer para nosotros que vengas y ojalá que te sirva la audiencia que todavía no te conocía, pues para que se interese por tu obra y vayan comprando algún que otro librito. Eso ayuda a publicar otros, es lo que tiene la autoedición. Claro. Tienes que hacer uno para publicar el siguiente. Mira esa audiencia que Manu Carballal no usa el dinero que saque del libro, ¿no? Para pagarse su mansión y darle de comer a sus delfines y tal. Lo usa para editar libros, así que, por favor, contribuye. Para gasolina, que parece una chorrada, pero la gasolina es muy cara. Pues mira, es eso, que con un abrazo inmenso nos despedimos y te damos unas inmensas gracias por haber compartido tanto tiempo con nosotros aquí en Clave 45, dándonos una entrevista que es casi, no sé, antológica. Es una entrevista maravillosa. Manu, muchísimas gracias. Estamos en deuda contigo. Un abrazo enorme y hasta cuando queráis para hablar de lo que... Un millón de gracias. A ti igualmente. Hasta siempre. Chao.